Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva edición del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos en este día de jueves 20 de noviembre saludando a quienes nos retransmiten a través de sus radios respectivas. Nos referimos a Radio Aucan en la sexta región a través de 107.1 la frecuencia modulada y a Radio Galáctica en San Antonio a través de radiogaláctica.cl. Mandamos un saludo fraterno también a ellos y comenzamos este matinal, insisto, de día jueves, que va a acompañarnos hoy día Joaquín, como todos los días jueves, pero no va a estar Alfonso. Alfonso sigue enfermo, así que le mandamos un saludo y un abrazo ahí grande a él para que se mejore. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás tú? Buenos días, Antonio. Estoy bien, bastante bien. Me siento como que estuve hace poco rato acá en esta misma situación. Un poco eso, pero bastante bien. Mandamos un gran saludo y abrazo a todos los que nos escuchan a través de la señal de acá en Estación Central de 107.5, a los que nos escuchan también a través de la señal de la radio UCAN en el 107.1 y los que nos escuchan también, por supuesto, a través de la radio Galáctica allá en San Antonio. Le mandamos todo un caluroso abrazo y, por supuesto, le deseo el mejor de los días para este ya jueves 20 de noviembre. Así que, por supuesto, ahí uno también quiere decir que sí, que está por lo menos llegando a escuchar. También le mandamos un caluroso abrazo a Alfonso, que está ahí, todavía sigue enfermo. Le mandamos el mejor de los saludos también para que se sienta mejor y se mejore pronto. Si hay que decir que el matinal de Radio Villa Francia no es lo mismo sin Alfonso, así que para nada, no es lo mismo. Sí que, por supuesto, le mandamos un gran y caluroso abrazo y ojalá que se mejore prontito. Y que está ahí tranquilo en la cama ahí. Sí, pues exactamente, ahí escuchando radio, pero tranquilo, no más que eso, y que sea el tiempo también para mejorarse, porque también ocurre eso bastante en esta radio, así como que uno se exige porque le gusta esto y no sea el tiempo para sentirse mejor. Uh-huh. Así que, por supuesto, ahí también tenemos que comentar los temas que estén candentes. Tú ya habías tirado una especie de pauta, me acuerdo, anoche. Bueno, vamos a estar viendo lo que tiene que ver con el paro docente, obviamente. Ya más de 2 semanas cumple desde iniciado esta movilización que tiene carácter nacional y que ha movilizado a profesores y profesoras de todo el territorio desde lugares más recónditos. Ayer circulaba una de las fotografías en la isla Santa María, si no me equivoco. Chequear inmediatamente. efectivamente, en la isla Santa María, esto queda en la comuna de Coronel, en la octava región, donde habían profesor ahí en plena mar, así, adentro de la mar, como le dicen allá con viento west y todo lo demás, ahí saludando y también diciendo lo esencial es invisible a la tele, profesores en paro, aunque el gobierno lo niegue. Movilizado desde todos lados y que ha ido tomando distintos ribetes también esta movilización, básicamente por esta denuncia, por así decirlo, que tienen la mayoría de los docentes a nivel nacional de este bloqueo informativo. Por lo menos del tema de la televisión, porque en todos los otros medios ha estado presente desde hace un rato ya en lo que ha sido la movilización de los profesores. Vamos a estar hablando de eso, las distintas aristas que se han ido viendo y bueno, siguiendo más o menos la pauta. Vamos a estar conversando también con nuestros compañeros del periódico Resumen de la Octava Región, que hoy, recuerden, hoy día hay estreno del documental Plantar Progresa, el negocio forestal en Chile. Esto va a ser a las 7 de la tarde en el Centro Arte Alameda, si no me equivoco. Y vamos a estar conversando ahí con Felipe, uno también de los miembros y participantes de este medio de comunicación independiente, para estar hablando de lo que significa este documental, de qué trata, a qué va, y bueno, creo que ustedes también lo pueden tener disponible hoy día yendo a ver el estreno y que se vaya sociabilizando y masificando. Vamos a estar viendo el tema de la contingencia, lo que ustedes también nos van a ir aportando, obviamente. Así que seguimos acá constantemente revisando y viendo lo que tiene que ver con las últimas informaciones. Hoy día está la movilización de los colectiveros, por ejemplo. Hoy día se supone que baja como 60 pesos la bencina, por ejemplo. Son temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Sí. Se arreglaron también los trending topics, por lo que veo abajo. ¿Sí? A diferencia de lo que decís. Sí. ¿A diferencia de anoche, dices tú? A diferencia de anoche, que pasó unas cosas muy retorcidas y extrañas, ahora ya está nuevamente paro docente como el primero nacional. Es broma, que de nuevo está como primero nacional. Está como primero nacional. Día estando como primero nacional. Desde el... Que somos gente que está constantemente monitoreando y trabajando el tema de redes. Desde el domingo, a eso de las 8:30, 9 de la noche, es... está en el tope del trending topic para docente y vuelve a estarlo. Pero no es que había pasado algo con los hashtags, estamos hablando a eso como a las 3 de la mañana, una especie como de desorden, así como un... Se volvió una intervención raro. Sí, muy, muy raro. Pero ahora ya está nuevamente en la normalidad. Así que claramente eso muestra un poco la diferencia entre lo que se muestra en los medios, principalmente en los medios, podríamos decir, audiovisuales, la televisión. Claro. Y lo que las personas están opinando. Yo creo que ahí hay una diferencia notable. O sea, aunque los medios estén callando, en realidad, o algunos medios estén callando, en realidad la verdad no se puede ocultar. Y eso a mí me parece genial. Hoy le mandamos un saludo grande a la gente de La Bomba. ¿Qué pasó? Ah, la Bomba Chile hoy día. A eso me refería. Sí. Decía Bomba España. Bomba España está saludando. Ah, que claro. Me decían acá. Un saludo grande a la gente de la Bomba 16, la Bomba Chile. La Bomba de acá está de cumpleaños hoy día. Cumplen 55 años y le mandamos un gran abrazo ahí. Siempre ayudando al sector y siempre solícito ahí y dispuesto a ayudar y coordinar también a esta radio. Ahí la gente de la Bomba. Y que yo siempre tengo un ruido con el tema de los bomberos, porque vengo de familia de bomberos, y entiendo el tema de lo que es voluntario. Y siempre cuando se hablan del tema de que todo se hace por lucro y todo el tema, cuando uno escucha eso en la televisión, uno siempre piensa en los bomberos. Sí, una organización sin fines de lucro, y que funciona, y funciona eficientemente. De hecho, uno de los cuerpos, la compañía de bomberos de acá de Chile, el cuerpo en sí, es uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Y tiene esa característica de que es un voluntariado. Lo que demuestra, en definitiva, que en una sociedad perfectamente hay gente que está dispuesto a entregarse por otro. Y sin necesariamente estar cobrando por aquello. Encuentro maravilloso. Es esa esa conceptualidad, en definitiva, que termina viendo una cosa que parece tan natural, así como alguien que es voluntario, gente que se queda ahí en la noche, en la guardia, gente que da su vida, gente que está de repente en su trabajo, en otro lado, y va al incendio, y esa coordinación, esa gestión que se logra, en definitiva. Así que, y nada, pues, súper contento, y le deseamos un muy feliz cumpleaños, cumple 55 años la gente de La Bomba Chile de acá. Que estamos viendo. Bueno, vamos a estar hablando un poco también de lo que ha estado pasando. Vamos viendo aquí algunas cosas que tienen que ver también con lo que ha ido ocurriendo con Arce. Aquí mira, hay un amigo que y estamos viendo aquí algunas cosas. También está lo de Freirina, ojo, ojo. Aquí tengo un mail medio extraño. Dice Jaime, oye, tarde, pero listo. ¿Será que la hizo? Sí, sí la hizo. Eso sí que le falta de las partes que probablemente son generales del panorama popular que tenés que ponerla yo creo que tú. Ya. Que es como, estos son, manda el mail. Ah, vamos a tratar de hacerlo así como súper rápido aquello. Pero resultó, ¿tú lo escuchaste? O sea, no lo escuché todo, porque son largos los panoramas populares, pero salté parte y se escuchaba bastante bien. Oye, un aplauso entonces para Jaime, que lo hizo, que contrató a alguien para que le hiciera eso. Un aplauso. No, qué bien, pues sí, buenísimo, porque eso quiere decir que tenemos que contarle un poco a la gente de lo que ocurrió con el tema de Jaime. Hemos estado a full, así como que no hemos parado todo el tema, y el panorama popular implica un trabajo así como bien fino y lo demás. Ustedes ven solamente el resultado, porque hay que ver el tema de conseguir los panoramas, de verlo, de grabarlo, después hay que editarlo, hay que armar toda una edición, hay que ir sacando, bueno, etcétera, etcétera. Entonces Jaime me dijo, yo la hago, y en eso estaba, po, aprendiendo ahí hacerla. Y parece que lo logró, así que la práctica hace a los maestros, así que ahí va a estar realizándose. Vámonos entonces con paro docente y paro de colectivo y paro de periodistas que hay, parece, en la televisión. Sí, hay un paro de periodistas. No quieren informar, es la forma de protestar. No vamos a informar sobre las cosas que importan, vamos a informar sobre pura lesera. Porque así están, po. Y ahora eso sí que como que se está empezando, por ejemplo, ahí contaba Emilio ayer de que ya le dieron como 3 minutos en las noticias en TVN. O sea, ya como que ya los medios ya están fracasando en su silencio. Porque ya sí que ya es una cuestión, ya llega 3 días en Trending Topic, tú no podías ocultarlo por siempre. No, pues para nada. Entonces ya van a tener que empezar a abrir, y vamos a ver cómo empiezan a abrir el tema, porque probablemente lo van a abrir demonizando y todo eso. Esa es como la segunda estrategia, ya si no te sirvió el silencio, vaya a apelar a eso. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir ahora por lo pronto. Sí, pues. De hecho, estoy viendo acá, oye, que agradecer obviamente a toda la gente, a toda la... el tema de los profesores también, de hecho han llegado muchas cosas de profesores de todo el país. De hecho, por ejemplo, estoy viendo aquí imágenes de lo que ha sido la marcha en el sur, la gran marcha, como le llamaron. Y es cierto, que terminaron sacando más gente que las marchas habituales, esas las convocatorias de la CONFECH y todo lo demás en tema de educación en Concepción. Terminaron sacando un montón de gente. De hecho, hablaban algunos allá de gente de Concepción de 25.000 personas. Notable. Sí, no, sí que ha crecido bastante. Uh-huh. Han estado sus cortes de ruta. Ayer hubo un corte de ruta en Lota. Uh-huh. Han habido harta acción así, que muestra además también capacidad de organización, creo yo. Y una organización que, claro, no es la organización clásica, jerárquica, uh-huh, en donde hay una cabeza y le pueden llamar por teléfono. Acá no, es una organización mucho más, uh-huh, horizontal. Pero incluso profundamente participativa de los profesores. Están todos en realidad en esto, saben de que esta es su pelea y la están haciendo con todo lo que puedan. Uh-huh. Así que alegra ver la creatividad también. Han dicho no sé cuántas canciones, han hecho no sé cuántos videos, han sacado fotos. De hecho, es una cantidad impresionante. De hecho, el otro día estábamos haciendo una selección así como de distintas canciones que han hecho los profesores y bueno, ya estábamos obsoletos porque quedaba otras canciones más. Han llegado rap, han llegado una especie como de rock and roll. Bien, la creatividad. Videos varios, fotos varias. Que eso es lo interesante, que ha sido bastante creativo. En sí. General ha tenido de todo. Ha tenido de todo. Y sí. Eso es como lo importante. Estoy revisando aquí, monitoreando, básicamente, de lo que tiene que ver con información. Y también un tema interesante que estaba leyendo, vamos a revisar eso de gracias por la pasta base. Sí. Hoy está, no sé si lo leyeron al final ustedes. O sea, no he tenido tiempo así leerlo detenidamente, pero lo leí a la rápida. Ya. Que desgraciadamente uno no le gusta hacer eso, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Sí. No, yo recomiendo leerlo con cierta detención, pero está buenísimo. ¿Ah? Así que les recomiendo ahí, lo vamos a estar comentando en un rato más igual, en todo caso. Oye, saludo a la Pelusa, saludo al Rula, al Alfredo, bueno, a varios más que están ahí ya conectados acá en el matinal de Radio Villa Francia. Empezó un poquito más tarde igual, leve, pero este. Y claro, pues estábamos resolviendo algunas cosas y mandamos también saludo al Manu, ahí que estaba viendo al Alfonso. Importante cosa también. Sí. Esperemos que se mejore, obvio. Eso exactamente es lo que uno espera, sí, de que esté mejorcito y que se recupere, que se cuide, eso es lo importante. Claro. Que yo creo que en esta fecha, en general, volviendo un poco al tema de Alfonso, está el tema de los cambios bruscos de temperatura. Yo siempre vengo diciendo eso. Y a veces llega con solamente una polera o el chaleco y entre el mucho sol y de repente cambia bruscamente el clima. De hecho, el otro día hacía un frío tremendo y el otro día hacía un sol abrasador. Entonces, ese tipo de cosas tan complicadas. Más la alergia, así que ahí que se cuide el Alfonso, porque necesitamos ahí que esté, ¿cómo se llama? Bien, pues. Sí. De hecho, más encima tiene que estar bailando el día sábado, entonces no es tan papa, pues. No es tan papa. Así que ahí fuerza a nuestro querido líder. Sí, ¿no? Ahí está también aprovechando también de revisar el texto. En realidad es muy bueno el texto respecto a ese gracias por la pasta base. Encuentro que presenta bien el problema de... Y con mucha claridad el problema de, en realidad, de estar prohibiendo algo que no tenía que ver. ¿Por qué está prohibido? Si en realidad trabajar de colero en la feria, armarse unas lucas por eso, no le molesta absolutamente a nadie. Y acá en realidad se ha utilizado una capacidad represiva y tal vez se ha gastado más plata que incluso lo que los mismos coleros ganan en simplemente reprimirlo. Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el sentido de hacer un acto represivo así? Yo creo que simplemente quieren obtener ganancia el mismo municipio de lo que están haciendo. Así que, por supuesto, es un tema que vamos a estar comentando, yo creo que más adelante, porque también hay que abarcar ese tema, pues, hay que abarcar el tema de lo de los coleros. Así que es un tema importante. De hecho, estuvimos viendo el fin de semana, por ejemplo, lo que había ocurrido con la represión que hubo en el parque forestal, particularmente, en donde ahí se ve ahí carabineros tratando, porque finalmente no lo logran, pero deteniendo a una persona, la cual tenían prácticamente contorsionada en un árbol, y a una madre con un niño de 2 años. Y tuvo que intervenir toda la gente que está en el parque forestal para evitar esa detención. Está el video, está el registro completo ahí de aquello, que ustedes los pueden revisar. Entonces, es interesante ver más historia que tiene que ver con las cosas más humanas que hay detrás, más allá del tema de las estadísticas y el reporte oficial y que dice la alcaldesa y que dice el feriante, sino el trasfondo de lo que pasa atrás. Exactamente. Yo creo que eso hay que acceder y también para comprender un poco las motivaciones, por qué se hace esto y en realidad lo que es lógico es por qué en realidad le beneficia a todos. Pues, si va a ser nomás que a Tobá y a algunos del poder nomás no les beneficie que haya una instancia autogestionada, espontánea, en donde se pueda comercializar cosas que a uno le sobren y todo eso. A mí me parece una idea genial, de hecho yo creo que era una gran instancia, siempre fue una gran instancia el Parque Forestal, una instancia que además lleva muchos, muchos años y que desgraciadamente la quieren matar por... no sé por qué concepto, eso es lo que yo creo que hay que ir escudriñando, sí. Porque en realidad quieren cobrar una parte, quieren llevarse una tajada, podríamos decir, una tajada a unos coleros que apenas hacen las lucas. ¿Ese es el proyecto o simplemente por un concepto así de belleza, de aseo y que en realidad quiere ser que se vea estético para los turistas y por lo tanto quiere a la feria lejos? Son como las preguntas que uno se da. En un parque forestal que tampoco es así un lugar muy seguro, entonces uno dice, ¿por qué no está en realidad preocupándose en realidad de la seguridad en vez de estar preocupándose por simplemente reprimir a unas personas que están intentando sacar sus lucas y tener una vida lo más decente posible? Claro, lo que está en discusión acá también tiene que ver con lo que tiene que ver con la esperanza, de hecho por eso se llama el texto, gracias por la pasta base, Carolina Tobá y el Santiago, la experiencia de Santiago que no fue. Porque se suponía que se resolvía esto, o se prometió eso, respecto a lo que había sido la administración de Pablo Salaquet. Y al final terminó no siendo así. Cosa bastante lamentable igual. Con la gente. Y la historia de, ahí hay un personaje interesante, que es el profe. Y a quién está dedicada básicamente la nota de Eduardo Vegas Rodríguez. Así es. Claro, acá se suponía que había una promesa de un nuevo gobierno, municipal que nunca se cumplió. Uh-huh. Muy por el contrario, yo creo que la mano ha estado mucho más dura con la Tobá. En mucho sentido, cosa de ver nomás la plaza de armas. Se ha ido corrigiendo, así como dimos una ordenanza, pero lo corregimos. No es que no la habíamos dado, siempre se dio un consejo en esta sesión y tanto, tanto, tanto. Está el tema de los perros, está el tema de lo que pasaba con el forestal, que iban a llegar a un acuerdo y al final uno una vez al mes. Pero eso lo decidió usted, no el conjunto. No lo decidió en términos de diálogo. Cuando se dice vamos a conversar, no es unilateral. Está lo de la escuela recuperada, lo del liceo, en el barrio Mata. En el barrio Mata. El año pasado. O sea, no, finales del año pasado. Sí, pues fue en diciembre, la elección. Unos cuantos días antes, no, perdón, fue en noviembre. En noviembre, sí. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Primero, unos dos o tres días antes de. Claro. Entonces uno dice, bueno, acá, ¿cuál es el principio? En realidad es el orden, así. El principio de que tiene que verse bien, de que tiene que estar ordenado, de que nadie puede competirle. Es una lógica desde el orgullo también. Y ella se calma o intenta calmar la agua con una consulta ciudadana que son de cuestiones a veces de pero orgullo. O sea, yo no sé en realidad qué utilidad tiene discutir el nombre sobre el Cerro Santa Lucía o Helen. Yo no veo ahí algo importante. Yo ahí se rescato por lo menos que se haya consultado. Sí, se consultó, uh-huh. Pero... Eso como lo rescatable. Claro. Entonces, al final, igual uno rescata eso, de que el tema de la consulta, más allá de que haya estado de acuerdo con el tipo de pregunta, que algunas eran bien raras, pero está bien eso. Pero acá hay ciertos compromisos que no se han cumplido. Nope. Y lo interesante de este texto y este relato, ahí se los tiramos al TL, que tiene que ver con probablemente algo que no necesariamente aparece en las noticias, y que algo que no es noticia, porque en general no hemos vuelto muy muy fans de los datos y nos hemos vuelto un poco... Hemos ido deshumanizando ciertas cosas. Yo creo que es importante darle vuelta, reflexionar de cuando en cuando, tanto lo que vamos haciendo como... aquellos que nos está haciendo, no solamente tiene que ver con uno, sino con tu entorno, como cómo nos vamos compartiendo con ellos. Así que se los dejo ahí, está interesantísimo aquello. Así que le damos ahí su vuelta a la columna de Eduardo Vega, que si me deja algunas partes interesantes, que tiene que ver con el tema particularmente de la Plaza Yungay. Entonces, ahí hace referencia a una historia interesante. Claro. Se la recomiendo ahí. Sí. Uh-huh. Así el tema, sí, yo encuentro que la parte que me parece así como genial es donde dice eso, así como me ofreció pasta base y su nuevo ingreso por el que no era acosado por la municipalidad. Uh-huh. O sea, sí, en realidad, pues, el que vende pasta no lo persiguen los pacos como los persiguió el domingo. Pues. No. Así de simple. Uh-huh. No ocurre eso. Entonces uno dice, claro, al final... De partida no lo persigue la Muni, po. De partida... Pasa ya a otra instancia el B carabinero y ahí hay todo un rollo ahí. Sí, bien corrupto por lo demás. Sí, digámoslo. Entonces uno dice, claro, acá, ¿qué están poniendo? Están poniendo, yo creo que esa es la gracia de este texto, es que está diciendo, acá se está persiguiendo más a unos coleros que están vendiendo... artículos de segunda mano, cosas que le han sobrado, que se han conseguido por ahí, por allá, libros, por ejemplo, en este caso, libros, po. Uh-huh. O sea, libros que yo creo que es un beneficio para cualquiera poder comprar un libro, incluso siendo un libro malo. y acá, no, pues acá te dicen, bueno, en realidad eso es más perseguido en la municipalidad de Santiago que el loco que está vendiendo pasta base, po. Uh-huh. Ese parece no tener problema, entonces pues, parece ser el negocio, parece que lo que te están diciendo es, oye, dedícate a esos otros negocios. Exacto. Te va a ir mejor, número uno, y número dos, no te van a estar persiguiendo, no vas a estar con tantos problemas como estando ahí vendiendo libros. A mí me parece que es una muy buena forma de expresar y explicitar la violencia o la estupidez incluso de esta medida. Una medida que además tosudamente la reafirman domingo a domingo, que eso también es otra cosa. O sea, el próximo domingo probablemente de nuevo van a sacar las fuerzas especiales, porque no sé en qué sentido y en qué loco mundo se le ocurre usar fuerzas especiales para reprimir. Es como una cosa de orgullo. Yo encuentro que hay un tema de orgullo, así como yo ya di la orden y voy a hacer que se cumpla, y para eso soy capaz de reprimir, de golpear, de maltratar, de lo que sea, simplemente porque mi orgullo lo dice y yo tengo que cumplir y tengo que llevar a cabo lo que estoy ya asegurando que iba a hacer, que es que no haya una feria los días domingos en el Parque Forestal. Así nomás, po. Así nomás. Estoy viendo, nos enviaron, no había visto esto durante la noche, pero no habían enviado lo que fue la funa a Figueroa ayer. Estoy acá revisando el que fue bastante complejo, que fue ese trayecto en Santiago Centro hasta la sede central de la CUT, que está ahí en Moneda, en la salida del Metro Moneda, salida sur del Metro Moneda. Está es complicado, es que te molesta particularmente por los dichos de Bárbara Figueroa, porque ella tiene aquí una dualidad entre ser presidenta de la CUT, de la Central Unitaria. No, esta es Central Única de Trabajadores, ¿no? No, Unitaria. Unitaria, esta es la Unitaria. Sí. La anterior era la Central Única, la del 53. Claro. Y claro, que tiene que ver con esta bronca. Ella es presidenta de la CUT y a la vez... es miembro de la dirección de el Colegio de Profesores y es custodiada por seguridad de la CUT y seguridad de Carabineros. Está ahí Carabineros resguardando su trayecto. Así que así la cosa. Funcionario de la senadora Muñoz confiesa haber... Mira. Al final era así. Por eso... ¿Se acuerdan de la historia? Sí. Hoy estamos ecléctico hoy día, pero nos falta Alfonso para hacer ciertos pases, pero el Ovallino. ¿Se acuerdan de los ballenos? Me acuerdo. Bueno, el de un llamado desde el Senado. Exactamente. Cuando decían que no, que esto era una broma y todo el cuento. Efectivamente, al final, el funcionario de la senadora Muñoz confiesa haber llamado a Gendarmería para evitar este traslado. El ex coordinador comunal Dovalle, la parlamentaria, reconoció haber cometido el error de haber llamado desde el teléfono al Senado para saber sobre el traslado de su hermano, que está preso. Eso sí, recalcó que no se hizo pasar por el gobernador. No sé. Sospechoso. Porque, de hecho, se está descubriendo eso porque era evitar el traslado. Y se llamó y se hicieron pasar por el gobernador. Después llamó el subdirector nacional de operaciones de Gendarmería. Y, finalmente, este número de teléfono es el de uno de los llamados, es registrado por Gendarmería. Esto era un traslado desde Ovalle hasta La Serena. Y descubren con sorpresa de que este número pertenecía al Senado de la República. Y entrevistaron en su momento a los senadores que son de la zona, que es básicamente Jorge Pizarro y la senadora Muñoz del PPD. Y bueno, resulta de que había sido el funcionario, po. Había sido. Mira. Después de toda la insistencia de que esto era casi una calumnia de las más graves que la humanidad ha conocido, porque así más o menos la tiraron, era, po. Uh-huh. Eran simplemente ellos. Entonces uno dice, bueno, está bien que se reconozca, pero a mí me parece que también la versión que se está contando no es muy... No es la más verídica del mundo, porque... Oye, cacha, el oballino fue Rubén Vegas Correa, ahora ex funcionario de la senadora Adriana Muñoz. Chan. Uh-huh. Bueno, igual era muy irregular, o sea, de hecho uno siempre se le queda la duda si es que estas versiones son las definitivas, pero es una de las historias probablemente más irregulares que uno ha escuchado en el último tiempo, eso de un llamado desde un teléfono del Senado, perteneciente al Senado de Chile, haciéndose pasar por el gobernador para que no trasladen a un narcotraficante. Además, eso de llamar, quería llamar para saber cómo estaba, justo en el traslado de una historia que no tiene ni la más mínima credibilidad. Uh-huh. Ni la más mínima credibilidad. Entonces, bueno, esperemos que sea así, porque, yo insisto, siempre puede ser otra historia, pero parece sospechoso. Bueno, él era el hermano del narcotraficante. Sí, al final él era el hermano. Le pregunta, le dice, vuelvo a llamar del otro teléfono porque se me había acabado el saldo. Estoy tratando de leer algunas partes de este funcionario que se llama Rubén Vega Correa. O hasta ahora, exfuncionario, por lo menos ahora. Dice, yo tengo a mi hermano preso y supe que iban a trasladarlo a Río La Serena. Entonces llama a Gendarmería preguntando por el tema de qué estaban trasladando y ocurre la coincidencia que llamé de mi teléfono y se me acabaron los minutos. Y de ahí llamé el teléfono de mi trabajo, de la oficina parlamentaria, y ese fue el error. Esto es muy distinto a lo que está contando, porque no es como, oye, y están trasladándolo y todo lo demás. No, esto era para evitar el traslado. Y se hacen pasar por el gobernador y todo el tema. Pero bueno, esta es la versión de él. Y dice, bueno, llamé de mi trabajo, la oficina parlamentaria, ese fue el error en un momento de desesperación de verme tan mal como familia. Yo pregunto a quién estaban trasladando a La Serena, entonces que también me dice que no me pueden dar información porque está justo en proceso y me cortaron el teléfono. Vuelvo a llamar del otro teléfono porque se me había acabado el saldo y me dicen que no me pueden dar más informaciones porque estaban en procedimiento y eso es todo. ¿A nombre de quién llamaste? No dije nombre, solo quería saber quién estaba trasladando. Ah, así como, oye, ¿usted quién es? No, soy alguien. Claro. ¿Tampoco diste datos que podría trabajar en la gobernación, por ejemplo? No, en ningún momento. ¿Y quién te dio el dato a ti que te iban a trasladar los reos hasta Huachalalume? La mamá de este niño, Luciano Contreras, no lo hice con una mala intención, solo de saber informarme qué estaba pasando para ver si trasladaban a mi hermano, porque ya lo habían trasladado una vez. Y costó bastante que lo trajeran para acá, las condiciones de ir y viajar. ¿Hubo presiones por parte de ella para que tú llamaras a Gendarmería? No. No sé si fue presión, pero la vi tan angustiada y tan mal y me puse en el caso. Más si me dicen que mi hermano también lo van a trasladar. Entonces yo por eso llamé, pero no di nombre. ¿Pero por qué te pidió ayuda a ti? Porque nos conocemos, hay una amistad, conversamos seguido, pero no sé. ¿Los gendarmes están mintiendo al decir que llamaron desde la gobernación? No sé. Recordemos que la declaración de Vega Correa surge luego de que la senadora Muñoz dijera en declaraciones de prensa que uno de sus funcionarios cometió el error de llamar a Gendarmería desde el teléfono del Senado manchando el nombre de la institución. No, está buena la historia, hay que decir igual. Sí, era bien, bien telovesca y está, pero... cuático. encuentro muy esto de llamar para evitar el tema de traslado al narco, porque esta es una historia distinta. No me voy a decir, no, si llamé para presionar y decir a la gendarmería que se estaban metiendo con alguien muy peligroso o importante, si seguían haciendo caso omiso a mi advertencia en los traslados. Si hay un funcionario de la senadora Adriana Muñoz, confía en haber llamado a gendarmería por traslado de narco en Ovalle. Increíble, ¿eh? Increíble. Oye, le mandamos un saludo ahí a Rodrigo González, que nos estuvo informando bastante sobre aquello. Estoy leyendo algunas cosas acá. Bueno, le decía a Mario Gallego, a propósito de lo que conversábamos de Gracias a la Pasta, esa columna. Esa es la triste realidad de algunos, que cuando tratan de sobrevivir honestamente son perseguidos. Vamos a leer el que Fulica nos manda el comunicado del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco. Ah, sí, yo estaba leyendo, de hecho. Sí, vamos a verlo en un ratito más. De hecho, anteayer estuvimos hablando con ellos a propósito de lo que estaba ocurriendo con Punta Alcalde. Dice Jaime, lo más probable es que el telefonazo de Valle sea más normal de lo que podamos creer. Si llaman como si nada desde el Senado... De Serena o Valle es solo una hora, me huele más raro la cresta, todo esto, dice. Y Aracelis dice, violentos e inorgánicos, antes que la meculo del capital. Linda. Sí, está bien, pues. Libre, linda y loca. O loca, libre y linda, no sé. Sí, mejor ser violento e inorgánico, no jugarla a la derecha. Ese concepto es bien cuático. Violentos e inorgánicos. Porque ahora se está ocupando el tema de anárquicos, violentos, inorgánicos. Un montón de cosas de ayer. Ojo, antes de el la funa que ocurrió ayer, más o menos a eso de las 1, 2 de la tarde. Esas declaraciones fueron antes. Sí. A mí me contaron ahí, así, testigos de cómo fue esa funa y dicen que fue maravillosa. Sí. Ese fue el comentario. Así, no, fue increíble. A mí no me lo contaron, o en cierta medida sí, pues lo tengo acá. Ah, acá. Lo vamos a lanzar ahí. Agradecemos también a los profesores de Maipú, que han movilizado bastante. Bastante, bastante, que nos enviaron aquel registro de lo ocurrido y lo vamos a lanzar, obviamente. Sí, pues no, pero está bien, hay que expresar la cuestión. Además, yo no sé cómo justo salen, yo ahí encuentro que hay un error vital, así como cómo se te ocurre salir del ministerio si te están buscando a ti, po. Es como, todos esos tipos están buscándote, están enojados contigo, son los dos. O sea, no sé si la están buscando, pero están enojados. Sí, por las declaraciones enojado. Que había dado. Uh-huh. Que ha tirado declaraciones muy terribles, po. Entonces... yo encuentro que hay que tener demasiada personalidad como para atreverse a salir, así como, no, sin nada, está todo bien. No, pues no se hace eso. No está bien, de hecho, precisamente es esta movilización porque no está bien. No está bien, pues. Ah. Y si que tratan de inorgánico porque no se está respetando inorgánica, porque la orgánica está mala. Uh-huh. Y asuman eso también, pues. O sea, si es que en realidad consideran de que está bien y consideran que es lo correcto, que los dirigentes regionales o los voceros regionales puedan votar como quieran, es que la orgánica está mala, po. Y una orgánica que está mala está destinada a su destrucción, a su fin. Entonces no vengan a lesiar con esta cuestión de inorgánico, porque en realidad lo que se está presentando acá o se está buscando una nueva orgánica. Oye, pregunta Rodrigo Castro a propósito de otra cosa. Dice, chicos, ¿qué piensan de aquellos que critican a Portavoz por ir a Lollapalooza y que piensan el hecho de que toque ahí? Me dice, que te toque ahí. Es que igual sonaba mal. Suena muy mal. Cuidado con las reacciones, chicos. Se puede prestar para mucho mala interpretación acá. Nada, yo creo que lo hemos dicho hasta la saciedad. De hecho, no sé si has leído la columna, o sea, la columna, la que escribió Landi, que reprodujimos obviamente acá en radiobiofrancia.cl. Nada, todo lo respeto a Landi, todo lo respeto a su, como él dice ahí en la carta, y me parece que está de más, pero su consecuencia y coherencia está replicada en la cotidianidad. ¿Y qué es el punto? Sí. Sí. No se ha escondido el este, no sé, estaba como bastante, pero... extraño. Yo en lo personal tengo un rollo con el tema de Lollapalooza, pero no en particular por este tema, sino de siempre. tengo un rollo en general con ciertos eventos, con ciertas cosas. Ojo, y repito, muy personal. Pero entiendo que él está trabajando. Entiendo que él no es solamente portavoz. Hay un equipo de gente que trabaja con él. Gente que tiene familia. Ahora, más allá de eso, me parece súper bien, porque sabéis que hay una cosa, uno dice, bueno, ¿cómo sobrevive el portavoz? Bueno, uno sabe que canta en las micros. ¿Usted sabía eso? De que todavía canta en las micros y que todavía sale a juntar moneda ahí. Y que, nada, pues, el tipo pasa de actividad en actividad. Sí. Ayer estaba, por ejemplo, en la Academia de Humanismo Cristiano, ¿no? O el Alberto Hurtado era. Me tupí. Ayer estaba en la marcha de la zona norte, por lo menos yo donde lo vi. Ah, ya. Parece que estuvo en otro lado, pero estaba en la... Sí, estuvo. De hecho, estaba... Me parece que tenía que ver con el tema del Machi Celestino. Claro. Y después fue la marcha de la zona. Fue la marcha. La noche también. Nada, po. Ahí está la respuesta. Y claro, que tiene que ver también con el tema de manutención. O sea, un tipo que todos los días sale a hacer alguna actividad gratuita al servicio de... nada, pues, súper bien, po. Sí, pues, y de hecho la otra vez lo estaba viendo así... Es más, yo creo que va a estar el morbo de lo que va a ocurrir en Lollapalooza y lo que vaya a decir portavoz en ese lugar. Sí, y además está una cuestión que también decía, ahí estaba viendo en los comentarios... Decía que, pero mucho mejor que le cobre a Lollapalooza que le esté cobrando a las personas que lo llaman para hacer actividades a beneficio, po. Uh-huh. Es lógico, po. Es donde él puede cobrar y donde tiene que cobrar, po. Uh-huh. Eso, mucha plata, un mega evento, y bueno, que les cobre, porque así él se va a permitir financiarse y va a poder permitir seguir haciendo actividades gratis. Actividades gratis que sirven para muchas cosas. Él participa en sindicatos, ha participado en bingo, ha participado en cuánta cosa existe en actividades, apoyándola, apañándola con su música. Entonces uno dice, bueno, pues, es genial que no cobre en esas actividades, de hecho es lo correcto, pero por lo mismo también tiene que cobrar en este tipo de actividades para poder también tener algo. A mí me queda súper claro, porque hay unos que dicen, más o menos se vendió, se va a transformar, se va a hacer otro. Yo tengo súper claro que portavoz, antes y después de Lollapalooza, va a ser exactamente el mismo, va a estar siempre apañando como siempre ha estado apañando. Entonces yo creo que está bien lo que hace, también lo que discutíamos acá. Yo creo que el único que debería ser condenado públicamente el pelotudo que se le ocurre comprar una entrada de 100 mil pesos por ir a ver a portavoz. Yo creo que ese es como claramente esa persona está mal, o sea, porque no, porque uno lo puede ver barato o gratis, y si es que a alguien se le ocurrió comprar una entrada de 100 mil pesos, ya es problema de él, pues. Así de simple, pues. Pero no, yo lo apoyo. Creo que él siempre se ha presentado consecuentemente y ha hecho las cosas con dedicación, y con entrega. Entonces, yo... Fue en la Academia de Humanismo Cristiano, nos confirma ahí la Carmen Gloria. Ah, perfecto. Eso para reunir dinero para la familia Mendoza Collío. Exactamente, sí, por eso él siempre está en eso. Él ocupa su agenda en estar apañando por una cuestión de convicción política. Uh-huh. Él pone su música, pone su canto al servicio de un proyecto político. Uh-huh. Y eso es hermoso. Es totalmente defendible, es totalmente aplaudible, pero también, por supuesto, tiene que de repente hacerse las lucas pa su vida, para su hija, todo. Entonces, yo creo que porque cante en un concierto, ¿cuánto será? ¿Una hora? ¿Una hora y media? A lo más. Yo creo que con suerte. Y uno no puede estar criticándolo, porque él, durante todo el resto del año, está haciendo cuestiones importantes, significativas. Así que no, yo le doy me apoyo, y creo que los que lo están criticando es simplemente para obtener popularidad ellos mismos también. Así... Para que su sitio sea más visitado, porque les parece chistoso, porque quieren armar polémica y todo eso. Pero yo creo que no resiste análisis, por lo menos la postura de quienes lo critican. Ese es mi video. Exactamente. Sigue todo el apoyo ahí, Andy Portavoz, y va a seguir sonando acá, obviamente, en Radio Villa Francia. Y nada, pues. Bueno, a quienes le guste o no, ya es otro tema, pero en definitiva lo que estaba en discusión era sobre su coherencia, y su coherencia creo que está más que demostrada. Nos vamos a ir a una pausa musical acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos a ir con, a propósito de estos vendedores ambulantes, nos vamos a ir con ese tema de Juana Fe, que hace rato que no lo hacemos sonar por acá, que se llama Vendedor Ambulante. Si nos vamos con eso, a la pausa musical, y ya estamos regresando al matinal de Radio Villa Francia. Atentos, si vienen más cosas, vamos a estar hablando con la gente también de resumen a propósito de plantar pobreza y todo lo demás. Ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. No se vayan. Tienen en el banco, no puede seguir así. Tenemos

Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nos pasamos de largo la tanda, creo, pero bueno, ya estamos acá de regreso aquí en el 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Seguimos también transmitiendo a través de Radio UCAN 107.1, la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, hasta las 12, recuerden, y en radiogaláctica.cl con la gente de San Antonio. Mandamos un saludo también fraterno allá a la quinta región. Estaba revisando algunas cosas aquí también que nos llegaban de parte de ustedes. Hay hartas cosas que ver respecto a lo que está ocurriendo con la paro docente. De hecho, les voy a tirar ya, aquí está el video del que estábamos hablando hace un rato. Este video tiene que ver con lo que fue ayer la funa por parte de los profesores a Bárbara Figueroa. Esto ocurrió en el sector de Metro Moneda, más o menos. Esa, como a esa altura fue. Claro, exactamente. Pues fue un trayecto, yo no me consta si necesariamente fue en, ¿cómo se llama? En, ¿cómo decirlo? En saliendo un ministerio, saliendo el gobierno de la Ciudad de la Moneda. Eso a mí no me consta, porque me dijeron que sí, que había salido de un ministerio y todo lo demás. No lo sé. Lo que sí sé es que en ese trayecto largo, donde estaba custodiada por personal de seguridad de la CUT cuenta con personal de seguridad. De hecho, para los que hemos estado en varias marchas, sabemos bien aquello. Y también con resguardo de carabineros, quienes de una u otra manera blindaron o protegieron a Bárbara Figueroa. El grito básicamente era de vendida, a propósito de las críticas que realizó Bárbara Figueroa, que tiene aquí la dualidad de ser también dirigente nacional del Colegio de Profesores con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Es parte de lo que está dándose, y movilizaciones en todos lados. Están los colectiveros en paro. Había otra gente que también está en paro. Decían como que habían varios paros. Oye, estoy viendo en Valparaíso la cantidad de colectiveros parados. ¿Tienen parado tomado? Es que allá el colectivo es casi uno de los medios claves. Es vital. Sí. Sí, tienes razón. Sí, allá bueno, aquí por ejemplo sectores de Maipú, sectores de La Florida, Puente Alto, ahí los colectiveros son sumamente importantes para movilizarse dentro de lo que es las distintas comunas. Insisto, parte de lo que está ocurriendo el día de hoy. Nos dice acá, espérate, estoy revisando varias cosas acá, nos dice aquí, si quieren ver, si quieres saber realmente si bajaron la bencina o no, visite bencinaenlinea.cl. Ahí va a poder registrar si realmente bajaron o no bajaron. Y ojo, porque eso también depende del arbitrio de las propias bencineras. Así como que bajamos antes, bajamos después, bajamos un poquito. Pues esto tiene que ver con estas temas de franquicia que se terminan realizando. Así que sí, buen dato para saber si, porque por lo general cuando bajan no bajan, pues, pero cuando suben, suben. Sí, y suben antes, el día de la noche. Claro, pero cuando bajan se demoran, prefieren ponerla en algún momento más después, todo eso. Uh-huh. Así que por supuesto hay que revisar y eso. Bencinaenlinea.cl, tal cual. Hay una herramienta, yo me gusta esas herramientas que como que informan bien lo que acontece. Yo creo que hay que ocupar justamente la internet. Ah, qué chistoso, veo personas conocidas en el video de Bárbara Figueroa. De hecho, a dos amigos ahí. Buena, pues Gabriel 2. Sí, no, pues pero está bien. Gabriel. Gabriel fue a su propio padre. A su propio padre. De actos terroristas y cosas por el estilo. Sí. La repetición va a quedar los días como. Va a quedar el mismo día, pero vamos a borrar esa parte en pos de no volver a funar. Bienestar mental del padre del Gabriel. ¿Ah? Sí. Después se pregunta por qué quieren más niños Asperger. Bueno, esta es una de las razones como bien claras, ¿no? Claramente, sí. Niño Asperger no funara a su padre. Po. Claro, de sí, que sí. Le mandaba carta a la directora y todo ese tipo de cosas. Qué tontera más grande. Qué pelotudo más grande. Y que apelaba a tomarse las cosas y todo lo demás, porque sí. Era muy radical. Era era casi como un violento inorgánico. Casi sí. Trató así, a su propio padre de violento inorgánico. Sí, Gabriel. Bueno, así está, pues. Ahora está trabajando ahí para ese evento de la BMB, esa cuestión que haya contado. Desheredado después de eso. Bueno, no había mucho que heredar, pero por lo menos ahí estaba. Sí, y a heredar el cariño, por lo menos, no sé. Estamos esperando que llegue la nana que se está maquillando para salir en la radio. Exactamente. Está haciendo vocalización. Una cosa claro, así. Claro, sí. Estaba porque, por supuesto, no va a llegar a hablar acá, pero sí nos van a venir acá. Llamamos refuerzos, esos refuerzos que si llamara ahí en la guerra ya estaríamos muertos o sí ya con la espera, pero... Oye, qué buena eso, violentos, inorgánicos, la versión de la nueva mayoría de inútiles y subversivos. Sí, pues, que a veces pienso cosas así y me salen. Mira. Pero es verdad, pues es como la nueva versión. Y ahí la Araceli le agregan anticomunista también. Que él. ¿Volvió el DJ MC RBF la remezcla en el matinal o tengo lag? ¿Tienes lag? Sí, parece que fue lag. Sí. Funcionó bien la cuestión, yo creo que fue el lag. Sí, fue largo el tema porque estábamos justo viendo otras cosas, pero me refiero al tema de la pausa musical. Pero ahí está. Sí, pues. Ahí estaba aquello. Así es. Me pareció bien lo de la funa, debo decir. Está bueno el video. Uno se siente identificado con algunas palabras. Así que no, está. Yo creo que ahí, no sé. Yo creo que a mí me parece raro que alguien se preste justo a aparecerse ahí cuando sabe que están los profesores. Me parece muy, muy, muy poco hábil. De parte por lo menos de la Bárbara Figueroa, claramente fue respetuoso. A mí me parece que a pesar de tratar la vendía, todo lo que uno quisiera, si estos fueran violentos y inorgánicos, como les creen llamar acá en los medios, le hubiesen hecho algún tipo más, podríamos decir, más violento. Pero en realidad lo que le dijeron fue unas cuantas verdades. Y todo eso, nada más que eso. Entonces yo encuentro que ahí se muestra también un poco el respeto de los profesores, porque, insisto, yo encuentro que fueron bastante pacíficos en decirle lo que le quisieron decir en el video. No sé si a ti te parece también, Toño. No sé, es que tengo... Es que igual el tema es complejo. Y tengo ahí mis sentimientos en tema encontrados, porque en definitiva, al final termina peleándose la cosa acá, en vez de estar peleándola al otro lado. Pero eso tiene que ver también con decisiones dirigenciales. En definitiva, acá se pasa a llevar el tema a las bases ya. Hay un tema de discusión. Los dirigentes deberían haber mantenido esa unidad en términos de que la mayoría estaba diciendo. Es muy difícil, y lo saben los dirigentes, conozco dirigentes del Colegio de Profesores, muy difícil movilizarlo a todo porque hay un desencanto hace bastante rato. Y cuando hay una movilización así de fuerte, era el momento, porque están peleando por los 5 puntos que estaban en disputa. Pero acá lo que se discute es el término de a quién de una u otra manera están representando. ¿Están representando al gobierno o están representando a los trabajadores? Y eso es lo que está ahí en juego. Ese es un tema súper super llamativo. Pero tengo ese sentimiento encontrado de que en definitiva la discusión queda abajo. Sí, bueno, ocurre eso. También si es que lo que se lograra fuera sacar a Gajardo, por ejemplo, y la demanda fuera simplemente sacar a Gajardo, tampoco... No tendría ningún sentido. No tiene ningún sentido, uh-huh. A pesar de que uno tampoco le sea bien a Gajardo. No, y tampoco les veo mal. Me parece que, a ver, los dirigentes se deben a sus bases o no se deben nomás, o no son. Claro. Y es el problema de Gajardo. El Gajardo, más allá de si a uno le cae bien, porque aquí donde entran ciertas cosas que a mí en lo personal me cargan, que tienen que ver con el tema de si te cae bien o te cae mal, si lo encontráis feo, si lo encontráis bonito, todo el tema. A mí me interesa que un dirigente cumpla lo que dice en su base, punto. Y eso es lo que está en discusión acá. Sí, eso es lo... Entonces, si le cae bien, si habla así y todo el cuento, para mí me importa bastante poco. Lo que está en discusión acá... Son los cinco puntos. Son los cinco puntos, son que... La orgánica. Se refrendó o no, con las bases, la decisión. Ese es el tema. Claro, yo creo que más que cambiar a Gajardo, sería bueno cambiar, si es que todavía se le da esperanza al colegio de profesores, cambiar la orgánica de la organización. Acá lo que se argumenta y sigue funcionando es que en realidad tiene la potestad dentro de esta orgánica viciada. Uh-huh. El dirigente regional de decir lo que quiera, po. Uh-huh. ¿Cómo es posible de que eso ocurra? Pero es que el dirigente regional puede decir lo que quiera, pero al momento de decidir de votar tiene que votar lo que dicen sus bases, representa eso. Claro, pero en ese caso tendría que haber revocaciones o tendría que haber algún tipo de forma de que eso se asegure. Uh-huh. Y eso es lo que no hay. Entonces, por ejemplo, eso sería mucho más importante que Gajardo lo termine sacando. Y por supuesto, la agenda, podríamos decir, de los cinco puntos, que además ni siquiera es una agenda corta. Pues, si, uh-huh. si tampoco es así, como podríamos decir, la gran reforma o esto es lo que exigimos nosotros para el resto de nuestros días, ¿no? Esto es parte de una agenda, simplemente una agenda corta. Sí, pues. Si es el tema que está en discusión acá. Básicamente. Pero por lo mismo, yo tengo ese sentimiento encontrado de que en definitiva el problema está en, uno, que la discusión que ha versado acá, cuando tendría que ser, a quien debiera estar acá en términos de discusión, el ministro, por ejemplo. Que en definitiva, el Minedur lo que ha hecho aquí es como ya, peleen. Y el dirigente, ustedes vean a sus bases y pelean con ellos. Sí, pues de hecho, eso es lo que ha ocurrido. ¿De dónde llegó el llamado? Uh-huh. De allá, pues. Entonces, ¿por qué ellos tampoco tienen que ser revisados, inspeccionados? Acá también hay que ver otra cosa, que es la intervención también a un organismo, uh-huh. O sea, acá es la pérdida de independencia absolutamente. Acá también se debería condenar a quienes llamaron, a quienes hicieron el llamado. Uh-huh. Porque ellos claramente tenían la intención de intervenir y bueno, lo hicieron, les salió mal, pero esa era la intención. Entonces también hay que ver eso y también hay que condenarlo, porque si del ministerio se llama al colegio de profesores y se hace llamado así como desde una parada de autoridad, eso tampoco está correcto, po. Y eso también hay que condenarlo públicamente, también hay que pedir que se tomen medidas y acciones en ese sentido. Exacto. Estoy bastante de acuerdo con aquello, que en definitiva acá... Bueno, lo que está en discusión son varias cosas y también tiene que ver con los mecanismos, que tiene que ver con los mecanismos de decisión. Entonces, el tema, tiene que ver con eso. El tema tiene que ver con acá hay una discusión que en definitiva, por ejemplo, muchos han conocido de lo que se tratan, básicamente el paro docente, que tiene que ver con la dignificación del oficio, de la profesión del trabajador docente. Y eso es lo que está en discusión, en definitiva, ahora. Porque ese es el problema en términos de fondo. Y en términos concretos, afortunadamente esta movilización ha hecho de que varios conozcamos de lo que pasa con el término de los profesores y con lo que pasa con el trabajo de los docentes. Y eso es bueno que haya ocurrido. Sí. Porque, por ejemplo, mucha gente no sabía de que los profesores tienen que dejar a sus familias para poder hacer el tema de las revisiones y las cosas. Claro, lo que... Se suma ya, por fin, un poco atrasada. Amanda, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Sí. Bueno, lo que quería también mencionar respecto al... también al caso y también eso de la visión de los profesores... el hecho de que Claro, antes se tenía esta visión, podríamos decir, idealizada, o sea, no idealizada, contraidealizada, demonizada del profesor como el profesor es un flojo. Yo me acuerdo que antes estaba como muy dominante esa idea así de el profesor es un flojo, es un bueno para nada, el problema de la educación está en el profesor, que el profesor no se esfuerza, de que el profesor se niega, ¿cómo se llama? A la evaluación docente. Y no, acá lo que se está mostrando es la verdadera realidad del profesor. Y la verdadera realidad del profesor es que el profesor no tiene tiempo para hacer absolutamente nada. Uh-huh. El profesor está siempre contra la máquina. ¿Por qué? Porque el sistema horario que se le ha impuesto es un sistema abusivo. Entonces, ¿qué pasa? El profesor tiene alrededor de 40 horas efectivas en la sala a la semana. 38 en algunos casos 40, algunos casos más de 40. Tiene una hora diaria o menos para preparar las clases, para hacer las planificaciones, para tomar las evaluaciones. Y esas horas, por supuesto, son insuficientes. ¿Y qué tiene que hacer el profesor? Tiene que llevarse la tarea para la casa. Y al llevarse la tarea para la casa, al final pierde todo su tiempo familiar. Pierde todo, podríamos decir, tiempo de dormir. Yo los profesores que conozco duermen re poco porque no tienen ni siquiera tiempo para dormir. Entonces esa es la verdadera realidad del profesor, no es esa versión que tenía Educación 2020 y otros más de decir que los profesores son flojos y que por eso la educación está como está. No, en realidad acá hay un abuso al profesor que se expresa por supuesto también en que sea difícil hacer clases. Pues, si no tienes tiempo para preparar una clase, obviamente esa clase no va a salir tan óptima como si tuviese el tiempo para prepararla. Yo creo que ahí hay un punto que se ha descubierto y que se ha logrado hacer evidente y visible a través de este paro. Sobre todo como para las nuevas generaciones que van saliendo de profesores, es como más duro el tema, porque como que los antiguos están ahí, haciendo clases sin modificar mucho tampoco de... Claro. Como que no se actualizan mucho, no todos obviamente, pero yo me acuerdo los profes viejos que tenían en el colegio y eran como del 1920 y enseñando lo mismo de 1920. Claro, pero... pero sí, ¿no? Y ha ido cambiando el currículum, ha ido cambiando el tema de, o sea, los horarios. Yo me acuerdo antes se salía a la una. Se salía a la una, así como tenía como 6 horas nomás de clase. Claro, de hecho... Y ahora tenía como, o sea, los últimos años, recuerdo, tuve como 8. La jornada escolar completa. Que esa fue, de hecho, yo creo que fue uno de los grandes errores, fue la jornada escolar completa, claro. Por lo mismo, porque la jornada escolar completa venía de una argumentación totalmente retrógrada, de que mientras más horas, mejor la educación, pues. Oye, vamos a lo que estamos comprometidos, vamos a hablar con la gente del periódico Resumen de la Octava Región, que ya están en Santiago para el estreno que va a ser hoy día de Plantar Pobreza, este documental que trata sobre el negocio forestal en Chile. Recordamos que ya vimos la sinopsis, que está subida ahí también en radiovillafranca.cl. Este documental ya se estrenó en Concepción, tengo entendido, y hoy día tiene el estreno, que es gratuito, atento, a las 7 de la tarde en el Cine Arte Alameda. Así que vamos a estar hablando ahí con uno de los realizadores, con Felipe Soto, y también miembro del periódico Resumen de la Octava Región. Así que ya en un par de minutos vamos a irnos con aquello. Perfecto. Sí, que ahí vamos a ver también sobre... Yo encuentro un gran medio, yo siempre lo he dicho varias veces, que un gran medio el periódico Resumen, encuentro que es uno de los buenos medios regionales y que además de ser un medio regional también tiene una buena cobertura de muchas cosas en términos generales. De hecho, mucha información uno la logra obtener a través de este periódico. Y bueno, ojalá que yo les comentaba también antes a los de Resumen, sería bueno que manden algunos par de ejemplares escritos a Santiago, que no sé, se la arreglen con algún kiosco o algo así, con alguien que tal vez tenga que viajar de Concepción a Santiago para poder mandarlo, pero sería bueno tenerlo en papel, porque claro, uno los conoce por lo menos en su versión digital, pero uno no ha tenido la suerte de conocerlo en papel. Claro, y a través de la versión digital es bastante bueno el trabajo que se ve que se hace, porque se está produciendo material, se está produciendo información. No es como miles de miedos que repiten información de otros medios. No, acá se está produciendo información. Claro. Desde lo que, desde el entorno, desde una lectura acorde a un... acorde, claro. Desde una lectura acorde a ciertos principios de transformación para la sociedad. Exactamente. Acá está. Estamos ya al teléfono con Felipe Soto del periódico Resumen. Felipe, ¿tú me escuchas? Sí, sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Felipe Valenzuela. Felipe Valenzuela, perdón. Oye, hoy día el estreno de Plantar Pobreza, acá por lo menos en Santiago. Claro. Va a ser a las 7 de la tarde en el cine Arte Alameda, este esperado documental que trata sobre el negocio forestal en Chile. Cuéntanos del trabajo primero que realizaron ustedes como medio de comunicación y segundo, ¿de qué trata Plantar Pobreza? Bueno, mira, el trabajo de este documental se extiende hace aproximadamente un año y medio, ¿ya? En este documental nosotros tratamos de abordar y de explicar el surgimiento del negocio forestal y la expansión que ha tenido en la zona centro-sur del país. Uh-huh. ¿Ya? En el desarrollo de la investigación que nosotros hicimos, nos pudimos dar cuenta de que este negocio, a pesar de todas las consecuencias nefastas que ha tenido para el territorio en donde está asentado y para las poblaciones que deben convivir con él, sigue siendo apoyado por el Estado, ¿ya? Desde distintas políticas, ya sea a través del decreto 701 o también a través de distintas otras expresiones, como por ejemplo el cuidado que hoy día tiene Carabineros, en particular con predios forestales, ante la resistencia y lucha del pueblo mapuche por recuperar sus territorios. Claro, tú estabas contando, este documental va a ser estrenado acá en Santiago en el cine Arte Alameda, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, hoy día a las 7 de la tarde se va a realizar esta exhibición en el cine Arte Alameda, y que bueno, es parte de una gira que estamos realizando por distintas zonas del país, especialmente en la zona centro-sur. De hecho, hoy día vamos a estar exhibiendo este documental aquí en Santiago, pero mañana vamos a estar en Valdivia y el sábado en Lanco. ¿Ya? Ah, perfecto. Ahora, a nosotros nos interesa precisamente estar en la zona en donde esta industria forestal se ha asentado, y porque nos interesa que sea la comunidad la que pueda debatir frente a, y sobre todo pueda conversar acerca de la posibilidad de recuperar el control de lo que se hace en sus territorios. Creemos que eso es fundamental. Claro, y como la tesis principal de este documental es la muestra de que en realidad, lejos de ser un enriquecimiento de la comunidad, el sembradío, podríamos decir, de bosques para su explotación forestal, lo que hace es deprivar, podríamos decir, a la comunidad incluso de recursos y tener una peor vida. Sí, exactamente. De hecho, en este tema que acabas de plantear, hay una cuestión sumamente importante, que el Estado, así como también la FAO, ya la Organización para la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas, ya buscan confundir a la población, haciéndonos creer de que las plantaciones forestales son bosques. De hecho, claro. En muchos de los informes del Estado, ya y también de la FAO, se anuncia de que en Chile ha habido una ganancia de bosques, es decir, hay una mayor superficie boscosa, lo cual es completamente falso, porque una plantación forestal en ningún caso es un bosque. Un bosque se caracteriza por su diversidad en especies y en la edad de esta especie. En cambio, en una plantación forestal lo único que vemos son árboles que han sido puestos ahí, ¿ya? Y que solamente tienen un propósito de generar rédito económico a quien usufructan ese suelo. ¿Felipe? Y por lo demás, bueno, disculpa que... No, dale. Que intente concluir esta idea. Bueno, hay otro elemento, que un bosque, por las características que tiene, ofrece una serie de servicios ambientales a la población que en ningún caso ofrece una plantación. Un bosque, por ejemplo, puede ofrecer el servicio ambiental de la regulación de la temperatura para la zona adyacente al bosque, ¿ya? Un bosque, por ejemplo, también puede ofrecer la provisión de agua en cantidad y en calidad satisfactoria para la población. Un bosque puede ofrecer un espacio de recreación y de esparcimiento para la población, lo cual está muy lejano, ¿ya?, de lo que puede ofrecer una población, de lo que puede ofrecer a la población una plantación forestal. De hecho, eso lo podemos ver en que en nuestra zona, por ejemplo, en la zona centro-sur del país, las comunas que están afectadas con escasez hídrica son precisamente las comunas que tienen gran parte de su superficie cubiertas de plantaciones forestales. Felipe, preguntarte sobre lo que tú estás diciendo, tiene que ver el tema de cómo afecta todo esto, pero tú empezaste hablando del Estado de Chile. Te pregunto, claro, respecto a, más allá de las voluntades, sino cuál ha sido un poco la trayectoria del Estado chileno respecto a lo que ha ocurrido con el tema forestal. Te lo pregunto porque, por ejemplo, hoy día tenemos al ministro Máximo Pacheco Matte, que es un ejecutivo de eso de primera liga o de primera división en el mundo de las forestales. Él era funcionario y CEO de la International Paper, que es una de las forestales más grandes del mundo. ¿Hacia dónde apunta, de dónde viene la política del Estado? Que me refiero al Estado entendiendo de que va más allá del gobierno tal o el gobierno cual. Que había una cosa como sistemática. Sí, de acuerdo. Sí, mira, aquí hay que remontarse hace más de 40 años atrás, ¿ya? A mediados de la década del 60, ¿ya? El Estado de Chile, junto con algunas empresas que operaban en ese entonces, se dan cuenta de que es necesario forestar. Es necesario forestar las superficies de bosque nativo que habían sido talado para la industria forestal de esa época, ¿ya? Y en ese momento comienza embrionariamente a crecer las plantaciones o monocultivos forestales, ¿ya? De manera muy puntual en distintas zonas de la región del Biobío, ¿ya? Uh-huh. Concretamente en la cordillera de Nahuelbuta. Bueno, luego de años de esta política sostenida, pero que aún no se extendía, llega a aprobarse lo que se conoce como el decreto de ley 701. El decreto 701 se aprueba en octubre de 1974, ya en dictadura. De hecho, este año se cumplieron 40 años de la vigencia de este decreto 701, que en un comienzo comenzó bonificando el 75% de los costos que los particulares tenían al forestar, ¿ya? Uh-huh. Esta bonificación forestal, sobre todo, se la adjudicaron grandes propietarios de superficies de terrenos, ¿ya? Sin embargo, desde el año 98, la industria forestal en general, el empresariado forestal ya constituido como tal, ya agrupado en la CORMA, comienzan a darse cuenta de que sus terrenos son suficientes para sostener las demandas de madera que tenían para el crecimiento de su industria, ya. Y además de eso, empiezan a darse cuenta de que los monocultivos son espacios que pueden provocar, que tienen distintos riesgos. Por ejemplo, riesgos de incendios o riesgos de plagas, ¿ya? Que es básicamente lo que hemos visto estos últimos años. Exactamente. Uh-huh. Entonces, lo que se busca a partir de esa constatación es que no solamente se foresten las grandes propiedades o las propiedades de estos grandes terratenientes, sino que también sean los pequeños propietarios los que puedan forestar y sean bonificados por el Estado, ¿ya? Entonces comenzó a implementarse una política en donde se empezó a bonificar a los pequeños propietarios con un 90% a las primeras 15 hectáreas, si no me equivoco, y luego se modificó ese artículo. Ya los pequeños propietarios se adjudicaron el 90% del total de los gastos de su forestación. Entonces, ¿qué es lo que ha habido este último tiempo? Es que el Estado opera como una especie de proveedor de plantas de pino, de eucalipto a estos pequeños propietarios, y además de eso lo asiste técnicamente. Ahora, el Estado dice de que en este caso está beneficiando al pequeño propietario porque lo hace una especie de microempresario o convierte su terreno en, entre comillas, productivo. Sin embargo, lo que sucede con estos pequeños propietarios que no tienen, por ejemplo, la posibilidad de elegir a qué precio vender la madera que en algún momento van a cosechar. ¿Por qué? Porque los precios de la compra de madera se controlan fundamentalmente entre el monopolio de Forestal Mininco y Arauco, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, indirectamente es el gran empresariado forestal el que sigue aprovechándose de los espacios de terreno que, si bien no son de su propiedad, pero siguen sirviendo a su negocio. Eso. Claro. Hay otro aspecto también que siempre me ha llamado la atención también de cuanto a las plantaciones forestales, que es también el... Y que contradice un poco el discurso del Estado de dar empleo, es que en realidad se requiere muy poca mano de obra también para las plantaciones forestales, por lo general, salvo las épocas de corte, de tala, de cosecha y de plantación, es muy poca la mano de obra que también se requiere, ¿o me equivoco? Sí, mira, en realidad no te equivocas, y aquí hay una cuestión sumamente importante de plantear. El Estado y las empresas forestales anuncian en su propaganda constantemente un falso dilema. Ese falso dilema se trata de dar a creer de que si no hay plantaciones forestales, hay cesantía y hay pobreza. Uh-huh. ¿Ya? Claro. Y nosotros creemos de que las plantaciones forestales, con su expansión, ya, y la industria forestal en general, lo que ha provocado es precisamente pobreza. ¿Por qué? Porque las fuentes de empleo que ofrece la industria forestal son sumamente precarias, ¿ya? Y además de eso, la precariedad no tiene que ver solamente con los bajos salarios, sino que también con las tasas de accidentabilidad y de siniestralidad que tiene el trabajo forestal, ¿ya? Además, hay que considerar otra cosa, de que gran parte de los trabajadores forestales son descendientes de campesinos, o bien fueron campesinos en algún momento dedicados a la agricultura de subsistencia, y de que fueron desplazados de sus lugares precisamente por la industria forestal. Son personas que han vivido la migración campo-ciudad o del campo al pueblo, ya, y se han encontrado con que no tienen otra fuente laboral más que la industria forestal. Y eso tiene que ver con una decisión de Estado, ¿no? Eso tiene, claro, y tiene que ver con que la industria forestal ha terminado por destruir distintas fuentes de subsistencia, ¿ya? Como fuentes de subsistencia relacionadas con la pequeña agricultura campesina, y también en el caso de la celulosa, que tiene relación con la recolección de marisco y de alga y la pesca. ¿Cómo se entiende que Chile, que habla mucho este tema del concierto internacional y de los estándares internacionales? Por ejemplo, Chile es un gran productor en términos de materias primas, y también muy poca gente sabe, pues se habla mucho del cobre, que tiene que ver con el tema de la madera, con el tema de la celulosa. Pongo el ejemplo de Canadá, Canadá, por ejemplo, en un momento determinado tiene una discusión muy fuerte con Estados Unidos y lisa y llanamente hace una especie como de embargo. Dice, ustedes no cumplen con la normativa, ustedes no están cumpliendo con las reglas que nosotros estamos estableciendo. De hecho, Chile está incluso produciendo más madera que Canadá y corta relaciones. Chile no se ve nunca eso, nunca un golpe de mesa en el cual se diga, no, esto no se puede estar haciendo. De hecho, empieza en un momento determinado hace varios años atrás la campaña Bosques para Chile. Y ahí viene la crítica de que pino y eucalipto no son bosques. Entonces, hay como una manga ancha aquí para que vengan y hagan lo que quieran y pueden llevarse toda nuestra materia prima, independientemente si deforestan o no. Bueno, es que eso tiene que ver con el lugar que Chile y América Latina, y en general el tercer mundo, ocupa dentro de la economía internacional, que no es otra cosa que una países completos destinados a proveer de materia prima a los países del primer mundo y esa es la razón por qué nosotros estamos en la OCDE y no hay otra, y tiene que ver con que los gobiernos que han habido desde la dictadura hasta ahora no han hecho otra cosa que reproducir ese designio que los poderosos del mundo han tenido para con nosotros. Felipe, estamos hablando con Felipe Valenzuela del periódico Resumen de la octava región. Hoy día es el lanzamiento en Santiago. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Que es gratuito, por lo demás, en el Cine Arte Alameda a las 7 de la tarde, y va a haber un conversatorio después con gente de Olca, si no me equivoco. Sí, exactamente. ¿Con qué se va a encontrar la gente que va a ver el documental y también comparte el conversatorio? Bueno, mira, ante todo, como tú decías, la entrada es liberada, ¿ya? Nos interesa de sobremanera que este documental pueda generar debate, ya pueda motivar la conversación y la posibilidad de que nosotros como comunidad nos planteemos una alternativa de recuperación de recuperación del uso de nuestros territorios. Es sumamente importante que como sociedad nos planteemos la necesidad de controlar y de decidir sobre qué es lo que se hace en nuestros lugares de vida, ¿ya? Primero eso, ¿ya? Y el conversatorio yo creo que tiene que ver, se orienta a reforzar esta discusión. En el caso del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, son personas que han estado desde hace bastante tiempo vinculados a distintas luchas que han emprendido comunidades de distintas zonas del país, precisamente en contra de proyectos que amenazan la sobrevivencia y la calidad de vida en distintas zonas, y creemos que su experiencia puede ser completamente útil para que en otros lugares puedan tener ciertas referencias de cómo orientar su práctica futuro. Y ahora, en cuanto al documental, se van a encontrar con un material en donde quienes lo han hecho se han esforzado o nos hemos esforzado un montón por entregar información veraz, ¿ya? Y además de eso, ofrecer propuestas que no provienen de la academia o de personas externas al problema, sino que ofrecemos propuestas dentro del documental que provienen precisamente de comunidades que han podido superar las consecuencias de los monocultivos forestales y la industria forestal en general. Estos lanzamientos tienen un sentido que tiene que ver con el tema de encontrarse y también con el tema de conversar y reflexionar. Nos consultaban ayer respecto a si este material va a quedar disponible en algún momento para que uno lo pueda ver en cualquier momento, así como colgado en la página de ustedes, qué sé yo. Sí, por supuesto. De hecho, en un tiempo más, en unos días lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Y bueno, lo vamos a anunciar desde nuestra página web, que es resumen.cl, uh-huh. ¿Ya? Y que, bueno, esperamos que la mayor cantidad de medios de comunicación comunitarios, ¿ya? Puedan reproducirlo. Bueno, te queremos agradecer, Felipe Valenzuela, del periódico Resumen, que pueden, bueno, como él ya lo anunció, pronto va a estar colgado ahí en su sitio web. Y también, bueno, saludar también la cobertura que han hecho ustedes, básicamente en términos del paro docente, que tiene un gran origen, un inicio ahí potente en la octava región, del cual han ustedes sido grandes relatores. Sí, bueno el paro de profesores es algo que en Concepción copa la agenda, ya está casi el 100% de los establecimientos municipales paralizados en paro indefinido, ya contradiciendo precisamente las mentiras del gobierno y de la dirigencia nacional del Colegio de Profesores, que buscan invisibilizar la movilización de los profesores y su voluntad de lucha por mejores condiciones laborales, y que además van a repercutir precisamente en la calidad del trabajo pedagógico que los profesores realizan. Te queremos agradecer nuevamente, Felipe. Pueden encontrar lo que estaba diciendo Felipe en resumen.cl. En unos días más va a estar colgado ahí el documental. Vamos también a ver si lo colgamos acá también para ayudar el término de difusión, y también encontrar información de lo que está ocurriendo en el paro docente, que tuvo una de las marchas más históricas que se recuerden, cerca de 25.000 personas en el Gran Concepción hace unos días. Sí. Te queremos agradecer entonces, hoy día a las 7 de la tarde en el Cine Arte Alameda, el estreno acá en Santiago, por lo menos, del documental Plantar Pobreza, la historia del negocio forestal en Chile. Y es gratuito, entrada liberada ahí y después va a haber un conversatorio. Exactamente. Bueno, gracias a usted, Radio Villa Francia, hace un inmenso trabajo informativo, ¿ya? Y bueno, no me queda más que seguir invitándolo a que vengan hoy día a las 7, a que llenemos este local y podamos conversar sobre las posibilidades que tenemos de revertir el daño y la degradación a la que ha sido sometida nuestro territorio. Eso. Esperemos llegar a esta gente también para que empiece a sociabilizarse este trabajo que ustedes han realizado en este último tiempo. Gracias, vale. Chao, que estén muy bien. Chao. Ahí estábamos con Felipe Valenzuela de periódico Resumen, periódico de la octava región, que tiene su formato web, recuerden, resumen.cl, y qué bueno saber que va a estar subido. Qué bueno saber que se va a sociabilizar también. El tema del negocio forestal es bastante poco conocido, siendo que Chile es uno de los grandes productores forestales a nivel mundial. Bueno, al costo de deforestar, y todos los veranos, por ejemplo, nosotros vemos grandes incendios forestales que siempre se acusan a tal o cual. Por ejemplo, le quiero recordar, la semana pasada se sobreselló el incendio forestal que dejó a varios brigadistas muertos de Carahue. ¿Se acuerdan? Que culparon a mapuches, sí. Invocaron a la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado, estuvo Quinspete, viajaron a la zona, hicieron un comité de seguridad. Y bueno, resulta que al final, como no era mapuche, terminó sobreseído el caso de el incendio Carahue. Sí, mucha gente que conoce la zona y mucha gente que viene estudiando el tema de las forestales apunta directamente a que esto es producto del trabajo de deforestación que hay. Es que ese es el punto. Uh-huh. De hecho, acá el compañero lo decía bien, que era que esto no es bosque, esto es una plantación. Porque el bosque, como también lo explicaba, el bosque tiene una diversidad interesante, y esa diversidad le permite la autorregulación de la temperatura. Uh-huh. Y la regulación de la temperatura le permite que en verano no estallen incendios. A diferencia de esto, como por la falta de agua también, que el pino también, y el eucalipto, pero chupan de una manera impresionante. El gasto de agua, eso también es otro elemento importante, porque hasta este momento podemos decir que Concepción, toda esta zona, incluso más hacia el sur, son zonas con altos niveles de lluvia, y por lo tanto el agua no es una preocupación tan estratégica todavía. Uh-huh. Pero en la medida que vaya cambiando el clima, o que pueda cambiar el clima, podría hacerse más escasa, y estamos hablando de árboles que gastan alrededor de 10 litros de agua diario. Entonces también está ese otro elemento que también es preocupante, o sea, de que el agua se le está dando la preferencia al agua para un árbol y no para las personas. Y el otro elemento, yo también preguntaba, porque en realidad durante, salvo los periodos de que hay que hacer de brigada de incendio, de cosecha, tala o de sembradío, el empleo que se da a través de las forestales, a través de las plantaciones de eucalipto y pino, es bajísimo. La verdad, yo conocí un cuidador que cuidaba como 1000 hectáreas, así, él solo. ¿Sí? Él era el único trabajador, que tenía. Entonces uno dice, bueno, acá este discurso de que estamos dando empleo, de que estamos fortaleciendo la zona, es falso. Además, ellos mismos pagan los impuestos, finalmente los pagan acá en Santiago también. Uh-huh. Entonces, al final, no hay ningún factor que le esté dando riqueza al lugar. Están arruinando además la tierra, el pino es un gran acidificante de la tierra. Es muy difícil volver a ser productiva en términos agrícolas una tierra que ha sido sembrada con pino. Demora mucho tiempo, mucho esfuerzo. Entonces hay una serie de elementos que uno dice, bueno, acá hay un modelo que claramente no está pensando, y volvemos al tema también de otros días de la semana, es un modelo que no está pensando en la gente que habita el lugar, bajo ningún motivo. O sea, deteriora la calidad de vida, genera peligro de incendio, hace un trabajo precarizado, peligroso, como el único trabajo posible, además muy poco, que sea muy poco, por lo tanto además también hay mucho desempleo. Uh-huh. Y todo eso en pos de, en realidad, del enriquecimiento, podríamos decir, de las grandes forestales. Uh-huh. Y él decía cómo mató las otras posibilidades de subsistencia en el sector también, tanto en costa como dentro, en el valle, porque mató toda posibilidad de agricultura, uh-huh, como agricultura local, y mató toda la posibilidad de extracción de recursos marinos en el sector también. Entender esto como una política estatal. Esto es una decisión política, es una decisión de decir, bueno, acá vamos a, las grandes empresas pueden venir, los Angelini acá, que por ejemplo hoy día ya empiezan a mirar otro mercado, por así decirlo, por ejemplo en el caso de Uruguay, que Uruguay ha recibido con los brazos abiertos a gente como Angelini, que acá ha deforestado enormemente y que, uh-huh, ha generado también cierta fricción en Uruguay, básicamente porque también tienen sus campos deforestados en términos de soya. Pero ahora también tiene que ver con el tema de la celulosa. La celulosa, aparte de ser muy contaminante, la producción, la producción en sí, va generando este tema de la deforestación. El tema de plantar pino y eucalipto donde antes había una diversidad de flora y fauna que ya no se encuentra. De hecho, uno va de la octava región y puede llegar fácilmente a la décima y un poco más, encontrándose solamente con bosques de pino y eucalipto. Son muy pocos los bosques que no han sido intervenidos en términos de este negocio, que tampoco deja, ojo, y eso es lo importante, tampoco deja grandes créditos. Y ni tantas divisas dentro del país. Entonces hay todo un mito que tiene que ver con damos trabajo. ¿Qué calidad de trabajo? Hemos sabido de la huelga de los trabajadores forestales, por ejemplo, en la cual, bueno, uno recordaba a Rodrigo Cisterna, que termina asesinado por carabinero, acribillado por carabinero, uh-huh, en una de las manifestaciones donde se estaban pidiendo ciertos reajustes laborales, o sea, salariales, en virtud de lo poco que se paga en la zona, diciendo, bueno, nosotros somos el único, en definitiva, trabajo que hay acá, por tanto podemos hacerlo porque tenemos también el amparo. Otro dato que no es menor, y no sé si sale en el documental, pero las patentes que pagan son ridículas, pero, y son en Santiago además. Uh-huh. Entonces también está esos dos elementos, no hay enriquecimiento, podríamos decir, local. Para la comuna, para el comuna. Municipio, por último. Ni siquiera para el municipio llegan las lucas. No llegan. Mm. Sí, la cuestión es extracción. Extracción, uh-huh, es la forma más brutal y grotesca, uh-huh, y literal del asunto. Tenemos un llamado. Ah, perfecto. Está Jaime. Jaime, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho bien. Bueno, conoce el tema el Jaime y dijo, yo también quiero hablar del tema. Sí, mira, lo que pasa es que en sí, la temática de las empresas cuando presentan proyectos para los estudios de impacto ambiental, el sistema de evaluación, que es el sistema de la superintendencia y usar el sistema de evaluación de impacto ambiental, la problemática son varias. Por ejemplo, según la legislación, hay muchas problemáticas y vacíos legales con respecto a la participación ciudadana. ¿Cachai? ¿Aló? Sí, estoy escuchando. O sea, estamos escuchando aquí los tres. Ya, por lo menos en lo que es forestales, hay muy poca información, o la información que existe, que se le entrega a la gente. En general, en todos los proyectos pasa exactamente lo mismo. lo he visto varias veces, no solamente en termoeléctrica, no solamente en hidroeléctrica y en proyectos en general que se generan a mediano y grande magnitud, pasa mucho el problema eso, que cuando se hace participación ciudadana a la gente no se le dice la información realmente que sucede. Y al final, cuando se generan los proyectos, como por ejemplo en el tema de la temática de las forestales, hay mucho manejo, obviamente, y eso lo sabemos usted y yo, hay mucho manejo de platas y todo eso que al final quedan en muy pocas personas. Por ejemplo, participaciones ciudadanas que se hacen en un grupo, una comunidad pequeña, pero no en todas las comunidades. O también el tema de la OIT, el tema del 169, que cuando existe alguna comunidad indígena no se le hace la consulta, ¿ya? Uh-huh. Entonces, por lo menos lo que es las forestales, pasa mucho eso, y mucho más en el sur, que ustedes saben que hay muchos mapuches en donde no se le hace la consulta. Tú estás refiriendo, Jaime, tú te estás refiriendo básicamente, estamos hablando con Jaime Roa, tú te refieres básicamente al tema de los mecanismos que hay en Chile para permitir esto. Te pregunto, porque tú estás hablando del convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con la consulta indígena, que dice, y está refrendado por lo menos por el gobierno de Chile, por el Estado de Chile, en términos de esto ya está desarrollándose. Uno puede discutir en la forma en que se está haciendo, pero cualquier inversión, términos productivos, en una zona donde haya comunidad indígena, no solamente mapuche, tiene que ser consultado a esa comunidad para aquello. Acá se le invita prácticamente a presentar el proyecto y se entiende eso como consulta. Sí, y muchas veces, por ejemplo, cuando se expone sobre los proyectos, y sabéis que es algo que de verdad yo veo que se da en muchas empresas y lo he visto porque hay actas, por ejemplo, donde se presenta al consejo municipal de las comunas donde se va a generar el proyecto, donde se dice, no, mire, nosotros traemos este proyecto y no les vamos a contaminar nada. Y ya mira, cuando parten diciendo eso, que no vamos a contaminar nada, ya parten de la primicia que están mintiendo. O sea, es imposible que en algún lugar no se haya contaminación cero, eso no existe. Uh-huh. En sí, por lo tanto, aquí hay un planteamiento de cómo las empresas toman esa legislación, que les permite, por así decirlo, hacer lo que quieran, y también cómo lo presentan a la gente y dicen, ¿vamos a contaminar o no vamos a contaminar? O sea, faltan a la verdad desde el comienzo, ¿ya? Uh-huh. Entonces hay una problemática en sí, en cómo la estructura, en cómo las empresas desarrollan para mostrarle a la gente cómo es el proyecto, que creo que falta mucho eso, y también sobre la temática de las tecnologías que se utilizan o no, ¿ya? Muchas veces no se utilizan tecnologías para disminuir o mitigar la contaminación que generan las empresas, por un tema de ahorros, que al final, como sucedió, por ejemplo, en Quintero, que quedó la crema, por el tema de que no se utilizan las tecnologías suficientes, y también pasa en las forestales, en donde se contamina a destajo los ríos, muchas veces en lugares donde no hay gente que habita, no se ve, por lo tanto, no hay nadie que vaya a fiscalizar ni vaya a controlar eso. Sí, bueno, y ese es otro problema también de las fiscalizaciones. Pero Jaime, ¿no tiene que ver eso también con las decisiones políticas? Te lo pregunto porque siempre se habla de la institucionalidad, de que aquí se hicieron todos los mecanismos, ha ido mejorando la institucionalidad medioambiental. Son frases que escuchamos constantemente y uno ve Quintero y no ve una planta. Uno ve una decisión política, insisto, acá hablamos de Estado, porque va más allá del tema de los gobiernos tal o cual. Una decisión política de parte del Estado de decir, bueno, esta zona la vamos a contaminar y punto. Porque no tení una industria, tenís varias. Tení una decisión de decir, ya aquí ponemos una termoeléctrica, no, pongamos tres termoeléctricas y aquí ponemos una planta de tal cosa. En el caso, cuando tú nombraste el caso de Ventana y en el tema de Quintero, tení Codelco, tení lo que hacen la factoría, tení gente tirando petróleo hacia el interior del mar, tení un montón de empresas contaminantes que se dice, bueno, hagamos responsabilidad social, que a lo que tú te referías delante, que es lo que empiezan a hacer las empresas, y bueno, le compramos unas camisetas al club de fútbol local. Exacto, es que esa es la visión que ellos tienen de responsabilidad social empresarial. Esa es la visión como un poco sesgada, que al final es más que nada para hacer acallar a la gente y no realmente entregarles soluciones, ni de verdad decirles, oye, miren, nuestra forma de trabajar va a ser esta, y nosotros, por ejemplo, y es súper, no sé si es simple, pero sí es decirles, miren, nosotros vamos a contaminar de esta forma, y sí, vamos a contaminar, pero nosotros vamos a utilizar estas herramientas para cuando se realice algo, cuando suceda algo. Por ejemplo, decirles, no sé, saben que lamentablemente puede que suceda un derrame de petróleo, qué sé yo, pero miren, nosotros tenemos estas herramientas para poder controlar eso. ¿cachai? O sea, contarle y decirles desde un comienzo las cosas, y también obviamente ser transparente, que es algo que no se maneja, que es muy difícil, porque no les conviene, porque no es una imagen, ¿cachai? Entonces esa visión empresarial, que al final ya también es estatal, ¿ya? Es súper errónea, y de verdad al final la problemática en sí después que tienen cada empresa es peor, es mucho peor. Al final, no sé, lo estamos viendo en ENAP, como estábamos hablando recién. O sea, primero llega un gobernador que dice que son 3.000 litros solamente, o 2.000 litros, y al final son, no sé, más de 60.000, 70.000 litros, y que viendo, por ejemplo, en distintas magnitudes, obviamente, en el Golfo de México, en el 2000, no recuerdo qué año. Fue como el 2008. No recuerdo bien el año, que quedó la crema. Sí, se fue como el 2008, 2009. Deepwater Horizon, que fue la problemática, o sea, de verdad, eso fue una cuestión pero impresionante. Y ahí ya las tecnologías que se utilizaron fueron, pero y la plata que se perdió fueron, pero miles de millones, obviamente mucho más que proporcional a esto. Pero a lo que voy yo es que al final, cuando no se tienen las herramientas, cuando no se trabaja de forma preventiva, que es algo que sucede en Chile en todo ámbito de cosas, en la salud, en la educación, qué sé yo, pasa eso. Pasa que al final los costos son mucho más altos, y un costo social, un costo ambiental. Y también empresarial de imagen, al final, sí. Esa visión, de verdad que me cuesta entenderla. Es eso más que nada. De hecho, fue, perdón, estoy cargándome, el derrame particularmente fue el año, me parece, 2011. Estoy acá considerando, porque es como, por decirlo, es un referente respecto a lo que ocurrió en, estamos hablando de Deepwater Horizon, en una zona golpeada ya, dicho sea de paso, el Estados horrible. Unidos. La cantidad de cosas, que o sea, de petróleo que se obtiene, y inclusive, disculpa, pero quiero aportarte algo. Esto supuestamente el petróleo se obtiene de la orilla de la costa del Golfo de México, y ya no están quedando sin petróleo en esos sectores, y están yendo a lugares más profundos, y sin ir a lugares más profundos significa que es mucho más difícil poder obtener el petróleo, porque hay también mucho gas, y se producen muchos más derrames porque hay una capa de arena muy, muy, muy gruesa, que es la que protege el petróleo de abajo. Es lo que ha pasado también, por ejemplo, en esta zona de la Quinta Región. Claro. Donde vemos niños jugando y ahí se ve todavía residuos de petróleo. Por ejemplo, ahora había carbón, por ejemplo. Esto no, fue... Sí. Dime. Lo que pasa es que la contaminación que realmente se genera es impresionante. Y obviamente no lo van a decir y lo van a cubrir. La contaminación a la flora y fauna terrestre y marina también es impresionante, o sea, que baje el petróleo, porque hay petróleo que en cierta cantidad que baja, sube, y hay otros que se evaporan, ¿ya? El que se evapora es el que se va depositando en el momento. Hay muchos que, igual hay microorganismos que se alimentan de petróleo y que, de hecho, se utilizan como tecnologías para poder eliminar el petróleo que existe, pero no es en un 100%, queda petróleo. Y el petróleo en sí puede durar cientos de años, si está estable en algún lugar, si está en roca, si está en los cuerpos de los animales marinos, qué sé yo. Claro, y se agrega también cuando... Hola, Jaime. ¿Cómo estás, Joaquín? Feliz cumpleaños atrasado. También se le agrega que también cuando ocurre este problema del petróleo, y está ocurriendo en partes del mundo, y probablemente, bueno, en Chile no tenemos mucho petróleo, por eso tal vez estamos libres, pero que el fracking, que... Sí, el fracking es súper complicado en Argentina. Por ejemplo. Está la crema. Sí, sí, es que el tema del fracking es un poco, es más o menos parecido, pero el fracking es más que nada por la temática del gas natural, que al final el gas se mezcla en zonas subterráneas, se mezcla con el agua. Exacto. Y después la gente al poder abrir la llave... Se le genera esa mezcla entre gas y agua, y de hecho se ha visto videos por internet, cualquier persona puede ver que encienden un poco el agua y salen llamas, porque está mezclado el gas natural que se genera, y es una problemática súper grave, y que inclusive puede llegar, no sé si, no tengo idea, me he investigado, pero puede en el sur también suceder, porque en el sur también se obtiene gas natural. Sí, pues hay zonas, en las zonas más australes, de hecho. Así por que, tanto, ¿qué podemos resumir? Pero claro, uno dice estas cosas deberían hacerse para evitarse, pero uno habla de prevención, pero la verdad, eso es poco rentable, por tanto no se hace. Cuando uno mira, averigüe bien el tema de la fecha, empezó a ocurrir el 20 de abril del 2010, el desastre, bueno, del tema de Exxon Valdez, y que en definitiva se minimizó en algún momento, se dijo, se subestimó. Horizon Valdés es otro derrame que sucedió en otro lugar, por si acaso. El Deepwater Horizon es otra cosa. Ah, sí, tienes razón. El tema acá es que cuando uno empezaba a revisar cuál era la realidad de las plantas estas que estaban siendo monitoreadas y que tenían mantención, era mínima. De hecho, exacto, para ponerte un ejemplo, habían 15 personas para hacer revisiones de 600 plantas. Uh-huh. Y la hacían, que una iban cada hacer tantos meses y pasaban así, y decía, ¿está todo listo? Ok. Porque, en definitiva, las empresas no invierten tampoco en prevención porque es poco rentable. En definitiva, mejor pagar multa que pagar un desastre ambiental, porque en definitiva no las van a terminar echando de un país. En Chile yo no recuerdo a ninguna empresa que hayan echado del país, en la cual digan, o sabe, que usted ha venido a contaminar. Cuando uno ve el agua en Arica que está contaminada, que no se puede beber, por ejemplo, por arsénico y plomo, no se puede beber. Por más que de la hecho, hierba, no, porque mata bacterias, pero no mata los metales. No, por tanto, exacto, no se puede beber. Y hay varias partes de Chile en que están que no se puede beber. Cuando tú dices en el sur, oye, uno ve verde, y uno ya no ve esos colores, uno ve pino, eucalipto, pero tampoco sí, los ríos se van secando porque chupan mucho. Sí, mira, hay varias cosas. Necesitan que crezca muy rápido para hacer la factura rápido. No necesitan que hay un bosque que crezca 100 años y 200. No, 3 años y vamos vendiendo. Sí. Mira, con respecto al norte, es súper heavy el tema, porque de hecho tú vas al norte, a toda la zona norte grande, y nadie, de hecho muy poca gente, y más que nada la gente de escasos recursos, es la que toma nomás agua ahí de la llave, pero nadie toma agua si no es de bidón. Todos compran agua de sí, bidón. Inclusive, hay algo interesante ahí a analizar, que el agua de bidón también tiene arsénico, porque es la misma agua que la tratan, por así decirlo. Uh-huh. Y la intentan reducir los contaminantes, pero de todas formas tiene. De hecho, si tú vas y ves un bidón en el norte, y indica arsénico un porcentaje, porque yo estuve hace un tiempo atrás ahí viviendo, y aparece. Entonces es súper interesante eso. Claro, la gente al final está súper jodida porque tiene que, de todas formas, tomar ese tipo de agua. Y está contaminada igual. ¿Sí? Y con respecto al tema que dices de los eucaliptos, es también súper complicado. Hace tiempo fui por la pega a Puerto Montt, y en la misma carretera tú lo único que ves son eucaliptos y pinos. Uh-huh. No ves nada más, porque está todo forestado y reforestado con estas plantaciones. Pero claro, y al final, como había... Sí. No, a lo que iba es que estamos... Probablemente todos los que estamos acá estamos de acuerdo, pero sí, ¿cómo se entiende, por ejemplo, que hoy día están los inversionistas de Cerro Chuño, que están en Chile, los inversionistas, estos son los representantes de Rurelec, y están tratando de reunirse con comunidad, básicamente están tratando de reunir con las autoridades, en definitiva, para poder poner este proyecto termoeléctrico para Inacota, pues son varios proyectos termoeléctricos en Arica, en una zona que ya está contaminada, que por lo menos del año 83 en adelante lo único que ha tenido Arica es contaminación. Te estoy hablando que esto ocurre ahora. Los representantes llegaron ayer a Arica. Hay una delegación formada de gerente de negocio y todo el tema, y que están acompañados por la autoridad chilena. Sí. Entonces, están de la mano. Esto es una zona ya contaminada y vienen a ponerle termoeléctricas. Mira, pero Antonio, sí, es súper. ¿Aló? A ver, ¿aló? Ahí te perdimos. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hubo como un bajón. No sé dónde te pusiste. No. Mira, lo que pasa es que el tema, claro, de las empresas y el Estado es algo que ya de verdad es para la risa. ¿Sí? O sea, el mismo Ventana es el ejemplo. Y, o sea, encontrar zonas... Punta Alcalde, por ejemplo. Punta Alcalde, claro, este proyecto ya fue aprobado definitivamente. Encontrar zonas saturadas en Chile ya es casi común, lamentablemente. Por ejemplo, yo recuerdo y tengo siempre en mi cabeza ver a Lagos bañarse en el norte... O sea, de una forma descarada, en donde al final el viejo quizás se metió una vez y jamás volvió. Entonces, al final, la historia gubernamental de Chile parte desde la premisa de que es permisivo para las empresas. Por eso, ¿cómo se permite una de las termoeléctricas? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo se permite una de las termoeléctricas más grandes de Chile, como el caso Punta Alcalde, en una zona que el propio Congreso termina estableciendo y las propias leyes por decreto termina, el Ministerio de Medio Ambiente termina decretando en el año 2012 zona de latencia por la cantidad impresionante de MP10 que tenía? Y terminan poniendo ahí ahora, aprobando, la planta termoeléctrica más grande construida en Chile, en la zona del Valle del Huasco, que es una zona ya contaminada. Es que de verdad es de no creer, pues, porque la misma legislación es la que dice las zonas saturadas y que la verdad es que restringe cuando hay zonas saturadas o a punto de saturarse. Hay restricciones. ya la misma legislación plantea que no se pueden instalar ciertas, entonces al final que lo que pasa es que se pasan a llevar esas normativas. Por ejemplo, en Andacollo está la problemática también, o en muchas otras zonas. El mismo Santiago, hace poco vi un reportaje que aparecía que estamos por la zona saturada por MP2,5. El MP2,5 es mucho más contaminante que el MP10, que el MP10 es el material particulado 10, sí. Y material particulado 2,5, que es mucho más pequeño. Y que un estándar súper bajo que el que tiene Chile acá. Mira, igual por lo menos, entre comillas, uh-huh. Que al final, como premio de consuelo, se cambió un poco la legislación y ahora a las empresas se les puede revocar, o eso quiere decir eliminar la resolución de calificación ambiental, que es el documento, por así decirlo, que le permite a la empresa poder construir. Y te agrego que hay como 10 instancias más para que puedan resolver esa situación de la revocación. No, sí, de todas formas. Uh-huh. De hecho, es lo que está pasando, por ejemplo, con Pascualama, que se le revocó la RCA, uh-huh. y están ahí y apelando. Siguen trabajando. Y no, inclusive siguen trabajando. Siguen pagando las multas. Uh-huh. Ah, mira, se aumentaron las multas considerablemente, pero aún así las empresas les conviene. Porque uh-huh. Antes era horrible, era un descaro total las multas. Antes era un descaro. Ahora por lo menos subieron. Pero aún así las empresas siguen manteniendo esa misma forma. Entonces es súper difícil. Yo creo que nos falta mucho el tema de la prevención. Y como te había dicho recién, no solo el tema ambiental, en otros muchos más. Yo creo que aquí más que nada quienes han movido todo son los movimientos sociales. Eso está más que claro. Lo vemos en todos lados. Si el movimiento social no se mueve, aquí van a hacer lo que quieran. Y van a aprovecharse de todos los recursos naturales, es simple. O sea, el que no llora no mama acá. El que no grita se muere. Exacto. Oye, Jaime, te queremos agradecer a propósito de lo que estábamos conversando con Felipe Valenzuela del periódico Resumen. Hoy día a las 7 de la tarde va a estar en el Centro Arte Alameda y hablamos ahí con Jaime Roa, que conoce el rubro bastante bien, o ese lamentable rubro. Sí, una pena. No hay mucha pega tampoco con los ambientales. Tiro la talla y ahí por ahí, sí. Sí, porque tirar la información para conseguir pega acá va a ser muy difícil. Tú no entendías. Es que me escucha algún empresario. Gente pobre. Los empresarios no suelen escuchar este matinal. Hay unos que los mandan a escuchar este para llevarle los informes a los empresarios, pero claro, es otro tema. ¿Eh? Claro. Saludamos a la gente ahí del ministerio. Después los despiden. Claro. Saludos, Amanda. Chao. Oye, yo voy a ir a la marcha a las 6 de Ayotzinapa y después voy a ver si me arranco a las 7 al Centro Arte de la Mía. Al Centro Arte de la Mía. Exacto. Perfecto. Un abrazo. Jaime, que esté muy bien. Un abrazo. Nos vemos, que estén bien. Chau. Chau. Ahí estaba Jaime Roa. Reconocerán su voz por Panorama Popular, por ejemplo, que él hace acá a través de la radio y conoce, bueno, trabaja el tema medioambiental y claro, hay un tema ahí importante respecto a lo que va ocurriendo en este país, que en definitiva, mientras haya negocio, mientras haya crecimiento, mientras llegue el lucas para alguno, se permite cualquier cosa. Ese es el punto. Más que se permite, se impulsa, que eso es más terrible. Se promueve. Por ejemplo, los actuales ministros, el actual ejecutivo, el actual gobierno está promoviendo proyectos contaminantes bajo sopretexto o bajo la excusa de necesitamos inversión. ¿Por qué? Porque estamos en una desaceleración, entonces necesitamos sí o sí poner inversión porque necesitamos plata. ¿Quién necesita? Podrían uh-huh. invertir en su gente si quieren inversión. Pero es que bueno, que le estáis pidiendo ver al olmo. Po. Eso es muy largo plazo. Po. No, y le estáis pidiendo ver al olmo. ¿Para qué van a querer invertir en su gente? Eso jamás va a ocurrir. Sí, po. O sea, con estas condiciones, no. No, po. Esto no va a ocurrir. Y eso está más que claro. Ah, quería mencionar algo sobre lo que decía Jaime. Cuando llegan las empresas a convencer a las comunidades, las comunidades ni siquiera conocen a la empresa directamente, sino que conocen a consultoras que contrataron a estas empresas. Así es. Y ha ocurrido en muchas ocasiones en que la misma empresa le han ocultado información a las consultoras para que estas consultoras no digan toda la verdad, obviamente, a las comunidades. Uh-huh. No, y caso yo conocí uh-huh. también así en comunidad indígena, una amiga que está haciendo una investigación en ¿cómo se llama? Antropología. Uh-huh. Cuando todavía estaba en la universidad, pues, hizo la investigación sobre cómo funcionaba esa lógica. Uh-huh. Y habían personas que le pagaban 100 millones, pues, así, porque sabían que era el que tomaba la decisión, porque pues, claro. como el que tenía el rol como más dirigencial de la comunidad. Uh-huh. Lo mismo que ocurre en todos lados, y le pagaban, te le podían pagar hasta 100 millones. Claro. Gente que no conocía la plata, que se la gastaba como en 2 minutos. Uh-huh. Y después volvían a la misma situación. Oye, delante tuvimos algunos problemas técnicos, pero no son de acá. Tienen que ver con la compañía de internet. Que no está llegando el internet que debería. Y por tanto eso hacía que se cortara la señal en alguna gente, obviamente, porque hay una cierta calidad para el streaming que nosotros emitimos en términos del flujo de internet. También puede ser ese, también podría ser el servicio este del streaming también, puede ser el servidor. No era eso, estaba viéndolo estaba abajo acá. Sí. Entonces lo que llegaba en términos de internet era no lo que obviamente está contratado. Entonces la denuncia al tiro, po, al aire. Sí, po. No la vamos a denunciar a la Subtel, porque pasa a ser como el centro de atención al cliente de las compañías en este país. Exactamente. Uh-huh. Y la Subtel, ¿para qué sirve? Sí. Para las compañías nomás. El otro día también había una compañía, estoy tratando de acordarme cuál era en términos particulares, PTR parece, se cayó y le echó la culpa a Google. Y salió la Subtel a decir, sí, lo que pasa es que hay problemas con Google. Ya. Ah, como ayer habían problemas con Twitter. Claro. Anoche. Y se desconfiguró la tendencia. Y después sale a rectificar que se habían equivocado, que no era tan así la Subtel después de, bueno, una cantidad de troleo y chucha. Porque ellos están para fiscalizar, porque no para ser voceros de la empresa. Sí, y para eso que se supone que está la Subtel. Pero bueno, acá la empresa hacen y deshacen. En todo sentido, sí. Pero nos sentimos cada vez más cerca al socialismo, por supuesto, y en un gobierno ciudadano. Claro, y con reformas estructurales, po, se vienen. Oye, los comunistas la están haciendo, ahí están llevándola así. Sí. Reformas estructurales. O sea, perdón, Partido Comunista Chileno. Sí, nunca más los comunistas, ya. Sí, no sigamos arruinando esa linda palabra. Uh-huh. Sí, es hermosa, y que tiene que ver también con la historia de mucha gente. Uh-huh. Y que tiene que ver con lo que ha peleado durante mucho... Hay gente que ha habitado toda su vida, que se siente comunista, y que la verdad no se siente representado hoy día. Uh-huh. Que tiene que ver con... Porque debe ser súper difícil. A propósito de esto, metámonos en la discusión de lleno, a propósito de que estoy leyendo acá el tema del anticomunismo. Que gente dice que, bueno, ahí se nota el anticomunismo por el tema de la funa a Bárbara Figueroa. Bueno, y hay otra gente discutiéndole. Anticomunismo es ir contra los principios del comunismo. Claro. Sí, pues. Y Bárbara Figueroa no es comunista. Hoy no lo está haciendo. No. De hecho, los comunistas que dieron su vida, que han peleado, me pongo en el caso de, y lo hemos rescatado acá varias veces, de Michel Nach. Claro. Que en un momento determinado, en momentos que otros hicieron otro tipo de decisiones, por ejemplo, él toma la decisión de no hacer lo que se suponía era lógico hacer, y razonable para su sobrevivencia. Que era disparar frente a otro, contra otro. Uh-huh. Cosas que algunos hicieron. Gente que entregó gente, valga la redundancia. Gente que terminó trabajando en organismos de seguridad. Bueno, él, como comunista, dijo, yo no disparo contra mi pueblo, y le costó la vida. Exactamente. Entonces, cuando pongamos la vara y cuando pongamos los referentes de que el comunismo, o digámoslo de lleno, ¿cuál es el referente de militantes de un partido como el Partido Comunista? Pongamos a eso. Uh-huh. Pongamos la vara ahí. Pongamos la vara de gente que está dispuesto a ser coherente y a ser consecuente. Incluso, y esto es la coherencia y la consecuencia, enfrentándose al poder. No siendo complacientes con el poder. Cuando uno ve a una cantidad enorme de gente movilizada, se moviliza. De hecho, uno apela ahí. ¿Para qué les voy a recitar el manifiesto comunista que decía que los partidos comunistas estaban para eso? Sí. Que no eran la vanguardia de... Uh-huh. Sino que estaban para que el pueblo se movilizara y estaban para catalizar eso, no para controlarlo. Pero, estoy citando parte de lo que era el manifiesto comunista que escribiera Carlos Marx en algún momento. Eso es súper potente porque la movilización implica varios procesos en sí. Conciencia... afina organización, por eso tratar de violento y inorgánico algo es una falta de respeto, porque precisamente lo que se está haciendo es organizándose, uh-huh. generando orgánica y naturalmente. El acusar de anárquicos, por ejemplo, a otro, porque no están en la línea o no entienden tus razones, siendo que son mayoría, es una falta de respeto, porque de partida estás ocupando el tema de los conceptos como algo incluso peyorativo. Sí, pero... El tema es que uno se quiere quedar con que la militancia comunista, particularmente el Partido Comunista, tiene varios referentes importantes. Varios referentes y varias varas que uno puede poner ahí, digamos, desde acá, dentro de esa misma línea. Pero no pongamos la vara en otro lado, que sabemos a ciencia cierta que no están representando el pensamiento ni el sentir de los trabajadores, y eso es una obviedad. Cuando cualquier persona de cualquier ideología de izquierda pierde sentido común, perdió todo. No tiene nada más que hacer. Sí. Por lo menos en este lado, puede hacerlo en el otro, puede tener un cargo, puede tener ser convertido, puede tener un ministerio, puede ganarse en definitiva el premio que siempre te está muy llano a dar el poder a quienes se portan bastante bien. Eso es lo que está en discusión y eso es lo que está viendo mucha gente. Claro, y además también entender que el comunismo no son ellos ni lejanamente. De hecho, yo pondría en duda que son comunistas, pero el comunismo, un anarquista es comunista, por ejemplo. Uh-huh. Así de simple. Un social... Siempre cuando hay, o sea, practique de esa forma. Por supuesto, uh-huh. Pero digo... pero es el mote, hoy día no sirve de nada. Claro, pero digo en principio, así como... Sí, claro. En principio el anarquismo, de hecho lo decía muy bien Tierra Revuelta el otro día, viene... parte de, o sea, el comunismo parte del anarquismo, sectores revolucionarios de izquierda, hasta la izquierda también reformista. Uh-huh. El tema es que cuando es consecuente, cuando va hacia una idea y va hacia un proyecto de socialismo, cosa que yo creo que el Partido Comunista Chileno no tiene ni la más mínima gota en este momento. Yo creo que no hay un proyecto hacia el socialismo. Yo soy optimista, creo que hay ahí algo. Creo que hay gente que todavía está ahí, sentido común. No, yo también, pero... Quiero pero quedar... obedecen a órdenes de partido. Claro, bueno, ese va a tener una buena rebelión, tema. Podría haber una buena rebelión de las bases del Partido Comunista. Eso sería lindo. Uh-huh. Quiero que ahí, si tomaran el ejemplo del... Si tomaran el ejemplo del colegio de profesores, en vez de estar apoyando ciegamente a su dirigencia y cada cosa que les dicen y repetir las palabras que les dicen, se rebelaran como lo hicieron los profesores, yo creo que sería lindo. Nos vamos a ir a una pausa musical. Y ya regresamos al último bloque del matinal de Radio Villa Francia. Mandamos saludos nuevamente a Alfonso, que ojalá esté escuchando ahí en su camita tranquilo y sí, descanse. Sí, un abrazo grande, Alfonso. Sí. Nos vamos a ir con su verso. Esto se llama Nada Menos. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Alguna gente dice que hay que olvidar, creen que la llama se va a apagar. Pierden la memoria, olvidan la historia, como si no tuviera nada que ver con lo que pasa ahora. Y tiene todo que ver con Chile, todo que ver con cómo nos hicieron giles. Porque en este país hay cosas que no se nombran, barriendo la basura debajo de la alfombra. Pero odio la censura, desprecio la mentira, palabras neutrales no caben en mi vida. Yo busco la verdad y apelo a la razón, quiero saber cuáles son los nombres de los hombres que mataron y torturaron a este pueblo, desapareciendo, borrando el recuerdo de Pisagua, Isla Dawson, Villa Grimaldi, Estadio Nacional, Estadio Chile. Taparon sus huellas con leyes ilegales, pintaron todo negro como botas militares. Pero yo me acuerdo, tengo ese leve defecto y sé que la causa lleva al efecto. Tortura y muerte, crimen y criminal, pasado y presente no se pueden separar, porque nacen en el mismo instante y en el mismo lugar, los mismos personajes reaparecen. Los traidores de ayer, hoy día florecen con palabras vacías y bolsillos que crecen. Pero la página oscura permanece olvidada, callada, borrada de la realidad, que un día desapareció como un hijo que nunca volvió, nunca llegó. ¿Dónde se fue? ¿Dónde estará? Quiero verdad, quiero justicia y verdad. Dime de dónde vienes y te diré dónde vas. Si no tienes historia, futuro no tendrás. Si no entiendes tu pasado, lo repetirás. Y no se puede avanzar sin saber lo que hay detrás. Yo conservo la memoria, quiero morir a jamás. Ni olvido, ni perdón, ni paso atrás. ¿Comprendes? Yo no estoy ni ahí con la paz. Quiero juicio y castigo, nada menos y nada más. ¿Cómo puede

Ah, los pobres mejor regalémoselo a la UDI, dijo la vieja, bro. Total, los pobres ya cambiaron su conciencia por unos microondas, bro. ¿Querés comunicarle al pueblo tus ideas? Le preguntó el viejo a la vieja. No sea desubicado, aparcero mío, le dijo la viejita coquetonamente. Pero qué malo he dicho, inquirió el veterano. ¿Acaso no crees que me di cuenta que me estás sugiriendo que me dirija al país? Respondió pícaramente la vetusta dama. Todo preso es un preso político, decía el expreso político, mientras displicentemente ojeaba su manual de sociología en francés. Displicentemente ojeaba su manual de sociología en francés. Luego vino un silencio, y después un mareo, y después un vaivén. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Entonces subiste tú en agua, te pusiste linda, yo sé bien por qué. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso en el último ya bloque, lo que va quedando del matinal de Radio Villa Francia de este día jueves 20 de noviembre, a través de la 107.5, la frecuencia modulada, y a través del www.radiovillafrancia.cl. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, esperemos que la gente ahí de San Antonio dice que todavía está un poco... No, ahora está ya volviendo bien. Tenía un problema con la compañía de internet, no era un problema acá técnico que estuviera en nuestras manos, desafortunadamente. Y los vi muy, muy prendidos con el último tema, a varios de los que están escuchando, cuando llegará el socialismo del gran Mauricio Redolés. Dame una P, dame una I, dame una C, dame una O. Pico para los obreros, pico para la dueña de casa, pico para el pueblo, pico para todos. ¿Quién te defiende? ¡El pico! Bueno, es lo que hay nomás. Es lo que hay. Por lo menos está rayado. Qué gran radiografía ese tema de Mauricio Redolés. Increíble. Sí. No, yo cuento que es como una perfecta clase de historia de los últimos 40 años. Sí, uh-huh. Fácilmente. Así, rápido, así como para hacer una explicación de todo, ¡pa! Uh-huh. Listo. Y con eso queda clarito cómo la cuestión cambió. Sí, que perfecto. Me parece una canción adecuada para lo mismo. Uh-huh. Lo voy a poner en historia. Me parece muy bien. Sí. Bueno, estamos haciendo ya la síntesis de lo que ha sido este problema, que estaba concentrado básicamente en el término medioambiental, a propósito de que, y les recordamos nuevamente, hoy día a las 7 de la tarde en el Cine Arte Alameda, allá en Alameda, eso está en Metro Universidad Católica, si no me equivoco, ¿sí? ¿Consenso? Va a quedar, ¿no parece? No, pues. ¿Más cerca o no? Cine, es que está justo como al... Alameda está vaqueando, más cerca de vaqueando. Sí. Está más cerca de Católica. Vaqueano. Está como llegando... Está como en la mitad, pues. No, está más cerca de Baquedano. Bueno, busquémoslo. Baquedano. Bueno, en fin. El Cine Arte Alameda, que está allá en Alameda, entre el Metro Universidad Católica y el Metro Baquedano, por la vereda norte, pueden llegar ahí fácilmente. Sí, y los que van, que lleguen por una estación y se vayan en la otra, y así nos cuentan cuál era más corta. Mañana ya, que alguien llegue y diga cuál era más cerca, Baquedano o Metro Universidad Católica. Exactamente. Y ahí vamos. Yo creo que Católica, porque es una salida que deja muy cerca de ahí. Porque la otra tenés que bajarte en el otro lado, tenés que cruzar hacia el otro lado. No, si tienes que cruzar como mi semáforo en Baquedano. Más, más complicado. En la Católica seguís caminando por la misma vereda y llegas ya al tiro. Pero bueno, da lo mismo. No vamos a hacer una discusión de esto. Vamos a hacer una discusión de esto. Es que el matinal siempre termina en discusiones como esto. Siempre. Pero bueno, a las 7 de la tarde va a estar el estreno, acá por lo menos en Santiago, de Plantar Pobreza, este documental que cuenta, hace una radiografía completa sobre el negocio forestal en Chile, que estrena el periódico Resumen, periódico de la octava región, medio de comunicación independiente, y que pronto va a estar también subido a su página. Pero si queréis ir, compartir, aparte es gratis. Qué mejor que eso. Y después hay un conversatorio con la gente del Observatorio Latinoamericano de Política Ambiental, OLCA. Así que ahí también puede aprender un poco más y ayude después a sociabilizar. Exactamente. La idea es que se difunda esto y que se muestre justamente y se desmitifiquen muchos aspectos respecto al negocio forestal. Uh-huh. Empezando porque no son bosques. Oh, mira, Jaime nos manda un video de la funa de Bárbara Figueroa. Lo subimos hace como... ¡Oro! ¡Qué pesado! No, para decirle nomás, pues, atenti. Sí que bueno, ahí está Jaime, con quien estuvimos hablando hace un rato por teléfono. Sigue el paro docente, sigue más fuerte que nunca. De hecho, hay no solamente corte de ruta. Por ejemplo, en una zona, no voy a recordar bien dónde fue ya, porque pasó como bastante abajo, pararon... el tren. De hecho, cortaron la ruta del tren. ¿Y están ahí los profes? ¿Dónde? Estoy buscando abajo porque fue hace un rato que estaba viendo aquello. Por ejemplo, los profesores en Copiapó, que ha sido bastante movilizado esa región, no solamente se han manifestado por el paro docente, sino que también, por ejemplo, aquí hay una intervención de sillas vacías por los 43 de Ayotzinapa. Dentro del contexto del paro docente. Han habido hartas alusiones también a los 43 de Ayotzinapa, de la Raúl Isidro Burgos, esto es normalista, de parte del paro docente. Obvio, típicas cosas que hace la gente derecha. Claro, apoyar a un proyecto educativo, educativo revolucionario, es una cosa que claramente siempre hace la derecha en un acto, por supuesto, anticomunista y, claro. Y inorgánico. Hay movilización, estoy viendo, revisando un montón de fotos y hay movilizaciones... acá, también hay en otro colegio de Santiago también. De hecho, dio la vuelta y bastante en México una intervención que hicieron unos chicos de Puente Alto. No sé si la vieron ustedes, que los 43 normalistas se viralizó, lo tiramos a través de la página de Facebook de la radio. Que salen ellos así como siendo detenidos y están. Eso, una cosa que impresionó mucho en México. Nos contaban por acá, acá lo tengo. Ellos son del Colegio Municipal Consolidada de Puente Alto. Hicieron una performance, una intervención fuertísima, donde salen ellos como estudiantes, todos tapados también de cara, en la posición de detenido, de rodilla, atrás un lienzo gigante y 43 sillas vacías. Notable. Están muy contentos los chicos de allá de Puente Alto, porque había llegado a varias partes, y particularmente en México. Le mandamos un saludo y nosotros le mandamos saludo a ellos por la intervención tan potente y tan bonita. Jaime dice chucha. Bueno, se entiende, ¿no? XD. Sí, pero se entiende. Oye, pero bien los profesores chilenos poniendo ahí también el tema de los 43 de Ayotzinapa, que sigue creciendo. Ayer hubo una detención a varios normalistas de otra escuela rural, en todo caso. A propósito de que estaban robando un camión de Marinela. O sea, sí. Estaban recuperando, en efecto, porque lo estaban repartiendo en el sector y la población. Y ganaron los militares. Sí. Y, bueno, hay organizaciones de derechos humanos que acusan de que los chicos fueron torturados. Mm. Y que fueron constantemente amenazados y que también lo iban a hacer desaparecer. Lindo el ejército mexicano. Así qué se lindo. Resuelven las cosas. Qué tierno. Qué adecuado para el momento, además. Sí, mal ahí. Y muy que mal. Se destinen fuerza a detener, a parar recuperaciones cuando no deberían estar destinando la fuerza a parar el tráfico. Oye, qué bueno, lo mismo que que pasa acá en Chile. ¿Qué pasó? No, que ahí le están haciendo masaje a Osvaldo Andrade. Lo va a tirar ahí. Lo tira Rodrigo González. Y dice, esto se conoce como sobar el lomo. Y están en el Congreso, está sentado Osvaldo Andrade y hay alguien haciéndole ahí atrás. Ahí wow. Lo acabo de tirar. ¿Qué onda? Bueno, después de esta cosa en el Partido Socialista donde terminan invitando al gran empresariado chileno. Oye, mira, gran marcha en Puerto Montt. Saludo a la gente allá de Puerto Montt. Saludo ahí a la tierra de José Volante, que es un desaparecido que todavía nadie quiere responder políticamente en este país. Sí, bueno, lo tomó detenido Carabinero y hasta el día de hoy no aparece. José Volante. Ahí estoy viendo fotos de... la lucha seguirá hasta que la dignidad docente se haga costumbre. Y un puño con el puño izquierdo. Típico movimiento de derecha. Típico. Gente que se está protestando allá en Puerto Montt. Oye, bien grande la marcha en Puerto Montt. Uno cacha Puerto Montt y Puerto Montt... No es que se conozcan todos, pero no es tan grande. Y la marcha cubre varias cuadras. Bien por los profes de Puerto Montt. El paro docente se sigue masificando. A pesar del bloqueo comunicacional que han tenido en la televisión particularmente, sí. Los otros medios impresos, digitales, radio, todo el tema, igual ha cubierto lo que ha estado el paro docente. No, claro. De todas las formas que uno quisiera, pero ha estado cubriendo. La tele, salvo excepciones, y quiero hacerme cargo y quiero hacer un mini homenaje pequeño y acotado porque no da para más, pero dale. Homenaje a Pamela Giles. Homenaje a Pamela sí, Giles. Sí, pues no es nada la feria, pues oye. no, que yo decía, el periodismo más asqueroso, el periodismo más rastrero, el periodismo más ordinario como el periodismo farándula, trató el tema del paro docente y lo otro se hacen los giles. Valga la redundancia. Bien, sí. Tiene razón. Una intervención que hace ella, porque efectivamente logró la viejita, la abuelita esta, que pasaran el tema del paro docente al estilo farandulero, pero lo pasaran igual y trataran el tema en su programa. Bien ahí. Sí, fueron los que lo más han tratado y ha estado bien eso. Sí, se agradece para los profes, sobre todo lo agradecen. Sí. Uh-huh. Ah, qué bueno la fecha. Sacó un comunicado en apoyo a los docentes. Estaba bueno ya, 2 semanas, por favor. De hecho, esto es lo que uno no entiende. ¿Por qué no hay un llamado de parte de la CONFECH, por ejemplo, a una movilización a apoyar a los docentes ahora que se está discutiendo el tema de educación, ahora que los profesores están movilizados hace 2 semanas? Ahora es el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. Amor de Salvaje Decibel. Grande Salvaje Decibel. No, yo creo que hay una lentitud de reacción que es preocupante. Profesores de Ancud se toman el puente de Pudeto. Mira, Chiloé también. Bien, pues, Pudeto es estratégico. Es la segunda puerta de entrada. No te puedes tomar el canal destacado, pero te puedes tomar el Pudeto y con eso los dejas igual. Dice Marcelo, igual calza que en paro docente sea derecha. Eso explica por qué en la marcha de la Confepa tenía música del no, mundo al revés. ¿Sí que tenía música del sí. No? No. El vals de Florcita Motúa tenían ahí. Sí, pero están todos los dirigentes de la UDI, po. Acá yo no he visto ninguno. Probablemente deben estar encapuchados por ahí. Pero así sigue la cosa. Movilización en todos lados de Chile y en los lugares más recónditos. Eso es lo llamativo. Sí, todo Chile está movilizado. Sí, eso es lo impresionante de esto. Todos están moviéndose. Entonces... y en todos lados, en pueblos más chicos, entonces esto es un paro de carácter nacional, absolutamente, obviamente los medios se centran en Santiago porque es el centralismo natural de los medios, pero esto está en todos lados, y yo creo que acá lo que se está mostrando es que a pesar de que los medios no lo muestran, como está en todos lados, todos lo van a ver, po. Oye, qué buena esta frase, dice un profesor, Yuri Cortés, nos reprimen igual que a la Confepa, según los perros orwellianos. De veras que la marcha de la Confepa fue muy reprimida, recordemos eso. Estoy tratando de recordar una imagen de... no la logro ubicar. De hecho, no habían ni carabineros, así como que los carabineros ayudaban a poner el escenario. Claro. En la marcha de la Confepa. Y se retiraron tranquilos. Los profesores iban a marchar esto y les llovieron a palo. Y guanaco y todo lo demás. De hecho, hubieron varios profes detenidos estos días. Ahí está la derecha marchando. Ahí está la derecha claro. marchando. Pero qué buena, en todo caso. Sí. Qué buena que lo estén reprimiendo. No, qué bueno que aún así sigan marchando. No, yo creo que tiene un aguante increíble. Pero pongamos que este movimiento de docente es súper fuerte. Mira, ha tenido que enfrentarse a la invisibilización de parte de los medios grandes de comunicación, que todos saben que están cooptados. Han debido enfrentarse a la propia dirigencia, una cosa inaudita, que no apoya el paro que mueve a todo el país. Oca. Y han debido enfrentar a un gobierno que habla mucho sobre el tema educación, que va a Finlandia a ver cómo los profesores son el centro del pilar educativo de Finlandia, pero acá no los pescan ni en baja. Y más encima, tienen que enfrentar días sin sueldo, pues ya en dos semanas, y un montón de gente que cree que los profesores son multimillonarios, como Franco Parisi. Sí. Entonces, están peleando contra varias cosas a la vez. Y eso hace, yo creo que lo que no te mata hace más fuerte. Y eso ha fortalecido el movimiento. Cuando hay gente que esperaba que se desgastara. Yo no entiendo. Hay cosas que, o sea, sí sé por qué ocurren, pero no, no puedo aceptarlas, que tiene que ver con que todos estos señores políticos que son de la élite han viajado por todo el mundo toda su vida. Ya. Conocen muchas otras sociedades. Conocen muchos lados donde las cosas funcionan relativamente bien. ¿Y por qué acá no se pueden hacer esas cosas? ¿Cuál el? Ellos van para allá, seguramente estudian también sus hijos en lugares en otros lugares del mundo, estudian en Europa, y acá nada de eso se puede hacer. Pero es que, bueno... Porque ganarían un poquito menos de plata, menos de plata, pero para ellos es lo que está en discusión acá, lo que ha estado en discusión probablemente ya en par de siglos, tiene que ver con una cosa que se llama privilegio. Hay gente que cree que es mejor que otra y por tanto tiene privilegios por sobre otro. Ese es el principio de la desigualdad y ese es el principio que está avalado por un modelo, por un sistema, por una forma que se llama explotación. Ese es el punto. Así que hay gente que cree que es mejor que otra y que cree que por tanto necesita privilegios por sobre otro. Y ese es el principio de la igualdad, porque cree que son más bacanes que el resto. Es el principio que instaló el capitalismo, la competencia. Y la competencia permite, por tal, generar que algunos tengan más y otros tengan menos, en base a este modelo de explotación. Por tanto, yo te exploto. Pero también está la voluntad de quien, de una u otra manera, termina cediendo su voluntad, valga la redundancia, y permite ser explotado, que es lo que hemos hablado aquí constantemente, la indefensión aprendida o la mentalidad del esclavo. Exactamente. No puede haber una opresión si no hay si no hay una parte donde cede su voluntad para ser oprimido. Y eso hasta que en un momento cambia. Y te hacen ceder la voluntad de miles de formas distintas. Mira, coincido con revista London Prize. Me gusta el nombre. Es como rimbombante. Es una revista de boxeo. De hecho, ¿cómo le decimos? Le íbamos a decir London. Ahora me acordé. Revista London Prize que nos dice, este movimiento es una señal de la decadencia de las autodeclaradas vanguardias educacionales. La élite está preocupada de sí misma y el negocio se perdería. Si se llevaran a cabo reformas, el privilegio se funa. Totalmente de acuerdo. Y esto también es una clara señal de decadencia de las autodeclaradas vanguardias educacionales. Ahí estoy muchísimo más de acuerdo. Acá lo que está cambiando son formas y fondos. Acá están cambiando las formas de organizarse. Hay gente que no está entendiendo. Hay gente de izquierda que no está entendiendo lo que está pasando. Ese es el punto. Y esperemos que entiendan. Pero los procesos históricos avanzan por sobre varios. Es la historia la que va determinando y en términos de los procesos productivos y todo lo demás, esa parte ya más mecánica que puedan darle. Pero es la historia. Y uno es hijo de su tiempo nomás. No hay recetas mágicas ni infalibles. Nunes. Vamos despidiendo este matinal con la ausencia de nuestro gurú. Sí, no es lo mismo. Alabado seas. No es lo mismo. Hoy día cadena de oración a las 9 de la noche en punto. No, porque van a ver un programa de la hija de Afrodita hoy día, que hicieron en Roque con los chicos de La Inmortalidad del Cangrejo. Por tanto, hoy día yo cacho que va a haber ahí una cadena de energía para Alfonso. Sí. Va a ser mejor. Y venganza va a empezar. La venganza de las Afroditas. Chupa, ay, de veras, que prometieron venganza, vendetta, vendetta. Prometieron vendetta. Bueno, hoy día eso, a las 22:30 horas, las hijas de Afrodita se toman el día de los cangrejos. Así es. Pues hicieron un enroque. Los cangrejos se tomaron el día de la Afrodita y las Afroditas se van a tomar el día de los cangrejos. Vamos a ver cómo va a ser esta emisión de la hija de Afrodita. A las 10:30. Básicamente porque amenazaron con venganza. Así es. La anunciaron ya. Después de que los chicos se burlaran de ellos, de ella en... ¿Quién se burló de ella? Se burlaron de ella. Hicimos un tributo. No, no es un tributo. Eso fue una burla. Fue un tributo. Homenaje. Un homenaje. Yo sé, Carmen Gloria. Only Sam... Eso no fue un homenaje. Eso fue una vil burla. La mejor invitación fue el Sammy. Fue la mejor invitación de todos. Sammy está molestísimo con esto. Sí. Por tanto, se la van a tener que bancar. Yo hice de Samia. Sí, nos dimos cuenta. Y yo quiero a Samia. Por cómo llega la señal, parece que estuvieran boicoteando. Sí, sí, nos vamos a ir. Pero recuerden, a las 6 de la tarde se retransmite igual esto. Y vamos a dejar, porque están subidos. De hecho, se me olvidó. De hecho, debería ser todos los días. Todos los días voy a dejar los programas listos para que los puedan ir escuchando en el hashtag del matinal RBF. Compromiso. Pues están listos, pero se me olvida siempre dejarlo entre tanta cosa. Los pueden encontrar en archivo.org, pero mejor lo vamos a dejar en el hashtag matinal RBF. Chicos, los micrófonos para despedirse. Adiós. Antes que terminen de boicotearnos completamente este programa que cada vez aumenta más audiencia. Lo haré rápido entonces. Ha sido un gusto, como siempre. Nos estaremos escuchando ya el próximo martes. Recuerda que esta noche no hay cangrejos, sino La Hija de Afrodita. Un excelente programa. Se lo recomiendo absolutamente a todos y a todas. Así que quédese en la sintonía de la Radio Villa Francia. Sí que, por supuesto... El online lo permite. Era una intervención corta. Y eso. Y escuchen La Hija de Afrodita a las 10:30 de la noche. ¡Chau! Manda. Saludos a todos. Un abrazo grande a Alfonso. Y eso. Un mensaje para todo el mundo. Si tienen miedo de todo, mejor quédense en casa y no hagan nada. Un abrazo a todos nuestros auditores. Muy bien. Nos despedimos nosotros. Nos encontramos mañana a las 10:30. Ojo, 10:30. Mañana viernes, días de análisis en el matinal de Radio de Francia. ¿Recuerda que Max Quitral? No viene porque está fuera de Chile. Eso es lo que estaba viendo. Sí, pues sí, se fue, se despidió. De hecho, hizo un llamado, todo el cuento. Yo no sé si ha llegado a Chile. Es más, yo no sé si está fuera de Chile. No, se iba ahora. Ah, estaba en Mendoza. Se iba como ayer, algo así. Ah, ya. No va a estar Max Quitral. Ahí vamos a ver qué analista conseguimos. Sí. Emilio Morales. Alberto Mayol, no. A ver quién puede ser. Raúl Sor. Bueno, ahí vamos a ver, pues, alguien decente. ¿Cómo que Emilio Morales? Emilio Morales es analista ahora. Analista, de medios. Analista de medios. Pero por supuesto. Oye, bien. Te puedo decir, bueno, cuántos minutos en cada medio ha sido mencionado el paro docente. Es verdad. A nivel nacional. Sí, el otro día estaba viendo que estaba haciendo una estadística. Bueno, en fin, nosotros nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por compartir información. A todos, todas. Quienes estuvieron acá compartiendo este matinal. Nos encontramos nosotros mañana a las 10:30. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.